Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 98, Ay, Dios mío. que son más o menos los grados centígrados que hace ahora mismo mientras grabamos este último episodio de la quinta temporada del podcast, conocido mundialmente por hablar de todo tipo de cine, de todos los tiempos y de todas las nacionalidades, con una periodicidad que aspiramos a ser quincenal, cuando no surgen cosas de la vida, cosas así en general. Yo soy Ramón Rey desde Salamanca y desde Madrid está la compañera que tanto tiempo lleva aquí junto a mí en este proyecto que es Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Ah, me derrito, qué mundo este. Y en este episodio 98, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Pues primero vamos a hacer una primera plana muy rapidita, comentar una noticia de actualidad triste, hablaremos un poquito de James Horner, luego vamos a comentar las últimas películas que hemos visto, como siempre, pasaremos a ese infracine. Que Os odio, oyentes. los ganadores de la quiniela de los Oscars nos han hecho ver para comentar esta sección que llamamos Tres pelis sin piedad, que esta edición se ha convertido en dos por motivos que luego comentaremos. Y vale, en fin, películas malas que nos reiremos de ellas un rato. Y luego, hace mucho que no tenemos una sección de buena y la fea y la mala, esta que solíamos mirar a los próximos estrenos y hablar un poco de cómo se presentaban. Y bueno, vamos a hacer una edición verano 2015 para ver qué cosas se pueden ver estos próximos meses. Y ya está. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, últimamente se ha muerto mucha gente, como diría aquella, se está muriendo gente que nunca De se había tres en muerto tres. antes. Y en este caso ha sido James Horner, que es uno de los, voy a decir entre comillas, grandes compositores de las últimas Cuidado con décadas. eso, que cuando se van muriendo, cuando se muere gente, parece que no existen otros buenos compositores, ¿eh? Sí, esa es otra cosa que hay que decir. Bueno, se murió en un accidente aéreo, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿qué nos tienes que decir de James Horner, así tu experta en bandas sonoras? No soy experta, soy aficionada. Y pues nada, a ver, como bien has dicho, James Horner murió en un accidente de avión que tenía 61 años, lo cual da bastante pena porque tenía todavía bastante carrera por delante, carrera que lleva toda su vida dedicada a ser compositor de bandas sonoras. Y bueno, tiene dos Oscar, que ambos dos los consiguió por Titanic, aunque la han nominado muchas veces. Y en fin, lleva tantos años haciendo bandas sonoras que ha pasado por todo tipo de géneros, todo tipo de perfiles de sonido. Pero bueno, en internet hay una gracia con ¡Para! con sus bandas sonoras, porque bueno, sí, el famoso Parabara de James Horner, que sí que es cierto que tiene alguna, vamos, una melodía que se repite en varias de sus bandas sonoras. Y de hecho hay algunas que ha reciclado, pero yo no, vamos, Pero vamos a ver, seamos sinceros, todos los todos grandes lo hacen. compositores reciclan sonidos y lo que se A llama ver, la firma de es, su, de su, de claro. su, de su sonido. John Williams lo hace, Hans Zimmer lo hace, que también tiene muchos fans y muchos detractores, pero es el principal reciclador del universo en cuanto a bandas sonoras. Reciclador. A ver, no, no, sí, es lo que iba a decir, que se llama estilo. Que si fuese. O sea, quiero decir que precisamente James Horner, que le critiquen entre comillas por eso, bueno, no creo, estos días no se ha dicho nada de eso, ha sido más homenaje, por supuesto, pero que tú ya lo has dicho, que hasta el que ahí se considera ahora mismo el más grande de la historia compositor de cine vivo, que es John Williams, lo hace muchísimo y algunas de sus bandas sonoras son clónicas. y eso, y este James Horner tiene, como decía, tiene muy buenas bandas sonoras y además eso, que tiene un perfil bastante variado, porque es capaz de hacerte algo de acción medio thriller como Aliens 2, y luego hacerte ahí el tema de amor definitivo de esta, de Leyendas de Pasión. Bueno, por supuesto, yo creo que es su banda sonora más conocida a nivel universal mundial, del universo mundial de todo, es Titanic. Que a mí no me gusta, por cierto. A mí no es que no me guste, a ver, creo que es muy efectiva en la película y o sea, a ver. Yo entiendo la idea de la banda sonora, pero, ¿sabes? Al final me suena como muy a música de ascensor, lo siento. Bueno, a mí no me disgusta, pero desde luego no me parece su mejor trabajo ni de lejos. Pero eso, no sé si yo haya destacado alguna, podría también, para mí siempre tendré en mi corazoncito Jumanji, que bueno, es una de las películas que vi mucho cuando era joven y tengo ahí la banda sonora grabada, o Enemigo a las Puertas, es una banda sonora que me ha gustado siempre muchísimo, Apocalipto, que es muy peculiar, pero mola, por no decir las de siempre, ¿no? Porque puedes decir Braveheart, que por supuesto ahí tiene es una de las más reconocibles, yo creo, de la historia. Me gusta es la que hizo para Malik en El Nuevo Mundo, en fin. Tiene bandas sonoras que me gustan mucho y variadas, variedad. ¿Tú qué destacarías por ahí? Hombre, yo alguna muy olvidada como es Batalla más allá de las estrellas, de estas películas de serie B con las que empezó antes de ser conocido, eran muy de melodías muy reconocibles y muy ese rollo que se llevaba en películas de ciencia ficción para destacar mucho en la línea de La Guerra de las Galaxias. Y luego, lo que sí me gusta mucho de James Horner es que era capaz de coger el sonido de otro y llevárselo a su terreno y desarrollarlo a su forma. Lo hizo en Star Trek II, La Ira de Khan, que venía de ser Jerry Goldsmith, el compositor de la banda sonora de la primera película, y no lo pudieron contratar para la segunda porque ya le salía muy caro, como decía Nicolas Meyer. Y lo hizo también en Aliens, que en Aliens cogía la banda sonora y el sonido de la primera película y luego a partir de ahí se lo llevaba completamente a otro terreno completamente distinto, que iba desde lo más intimista a ser una banda sonora con sonido total de banda sonora de película bélica, y tenía muchísimo mérito en esos aspectos, en coger un sonido de otro y llevarlo por otra vía completamente distinta. Y me gusta muchísimo también lo que hizo en la película de La Máscara del Zorro, gran película, con ese sonido así aflamencado mexicano extraño, muy cliché, pero que bueno, iba un poco en la línea así de comedia de la película. Y lo último así que más recuerdo, porque me gustó mucho y me recordaba las bandas sonoras que se solían hacer en los años 90, era The Amazing Spider-Man, que era muy en la línea de lo que hizo, ya no recuerdo el nombre, pero da igual, la banda sonora de Capitán América, la primera, ¿no? Así con una melodía... Esa es de Silvestri. Desde Silvestri, bueno, pues eso, en esa línea de una melodía muy reconocible, rollo pues lo que había en los 90 o finales de los 80 de Rocketeer, muy de celebrar el sonido clásico de las películas de aventuras y que tenía también, pues eso, que le dio en la primera película de la anterior saga de Spider-Man ya. Y me gustó muchísimo, aunque luego, bueno, llegó Hans Zimmer y le dio completamente la vuelta, pero sí, me gustó mucho eso. Y a mí me parece un buen compositor y eso, capaz de dar lo suyo en cosas como Braveheart, que es muy lo más reconocible del universo, o incluso Titanic, pero luego eso, capaz de coger el sonido de otros y personalizarlo. Y cuando estamos hablando de franquicias y de películas que muchas veces están hechas desde un estudio y por contrato y que no realmente no hay una fuerza autoral primigenia ahí en las secuelas, porque se supone que se pierden, en un caso lo de Ridley Scott y en otro Robert Wise, pues ahí llega gente que le aporta lo suyo y le da completamente, pues eso, lo que deberían ser las secuelas en todos los aspectos de una película, en este caso en la banda sonora, aportar algo diferente, algo nuevo, aunque sea continuista. Pues sí, nadie lo va a decir mejor que tú. Así que... Bueno, bueno. No, no, No, yo creo que podemos cerrar aquí nuestro pequeño recuerdo a James Horner. Me anticipo a los deberes para empujarlos a que escuchéis un poquito suyo en plan para hacerle el homenaje desde aquí, y vamos a pasar a lo que hemos visto los últimos días. Bueno, he estado haciendo, sigo con mi ciclo de ver películas de terror y ciencia ficción de los años 70-80, y me he encontrado con una que tenía muy olvidada de mi adolescencia, que es una gran adaptación de una novela de Stephen King homónima, que es Christine. Stephen. La película de John Carpenter, el gran John Carpenter, de cosas como La Cosa. Y protagonizada por Kate Gordon y John Stockwell, principalmente por ahí, y más gente que no voy a decir, pero bueno, da igual. Christine cuenta la historia de un chavalín, un típico empollón, apocado, que abusan de él en clase, que dice, se me han echado las narices, me voy a comprar un supercoche, pero que está todo destrozado, que es un Plymouth Fury del 58, para restaurarlo. Y resulta que ese coche tiene algo así como un alma diabólico y vida propia, y empieza a influenciar, según lo restaura y ya está todo como reciente y nuevo, empieza a cambiar la personalidad al chaval, y todo aquel que se interpone en su relación con el coche, pues sufre las consecuencias. ¿Para qué lo vamos a negar? Es muy interesante la película porque lo que hace aquí Carpenter, que deja un poco de lado el rollo diabólico, que creo que en la novela sí que era explícito, ¿no? El sí. Hecho de que tenía como el alma de un asesino o algo así, no recuerdo exactamente cómo era el rollo. Pero bueno, aquí lo deja, el coche tiene su personalidad diabólica y utiliza el tema de los coches para expresar lo que es la identidad del adolescente medio norteamericano y la masculinidad, y cómo evoluciona ese concepto de masculinidad en la sociedad estadounidense, porque estamos hablando de un coche de los años 50, y evidentemente la forma de influenciar al protagonista es llevándolo a comportamientos muy de machito, rebelde sin causa, que se piensa que las mujeres son suyas y tal, y eso se enfrenta luego pues a su alrededor, a los amigos, a sus padres, a los matones que del instituto, en fin, más que una película de terror, porque sí que tienes claro elementos de terror, parece una película generacional en cuanto de conflicto generacional, en el rollo de lo que eran los adolescentes en los años 50 y lo que eran en los 80, un poco enfrentar las dos formas de ser de estos machos de distintas décadas, que es muy curioso porque además en la película no hay ninguna mujer conduciendo, o sea, es algo muy llamativo cómo identifica completamente el hecho de conducir como algo, como un símbolo fálico totalmente, en el sentido de que solamente son los hombres los que llevan ahí a las mujeres a los autocines a meterles mano, como hay carreras y persecuciones y siempre son hombres los que están conduciendo. Y me resultó curioso también, por cierto, que la primera tiene una escena de presentación en la línea de Tiburón. Hay un primer ataque del monstruo, en este caso el coche, que mata a alguien, para presentar un poco lo que es la amenaza del coche, y a partir de ahí se desarrolla la amenaza ahí latente para todos los amigos y los que se relacionan con el chaval. La verdad es que, ya digo, me parece que está muy bien y que te lleva por un camino muy interesante de como película adolescente con esos elementos de terror, y tiene personalidad el coche, que es algo que, claro, la película corre mucho riesgo de caer en el ridículo por la propia premisa de la historia que está contando, pero no, Carpenter lo logra llevar muy bien con su mirada a que realmente veas en el coche una fuerza maligna con personalidad que le hace hasta un striptease al protagonista en cierto momento de la película. Evidentemente tiene también toque humor irónico y humor negro que siempre, casi siempre utiliza en sus películas. Muy recomendable Christine. Evidentemente no sé hasta qué punto es fiel como adaptación, pero desde luego como película me parece excelente. Yo, es que la verdad es que la tengo pendiente, porque como las adaptaciones de novelas de Stephen King de este tipo, o sea, de este Stephen King, así de objetos asesinos, Que realmente luego la mayoría son thrillers psicológicos, pero ya se sabe tal. Al final las acaban convirtiendo tanto en películas de serie B, que desmerecen muchísimo. No, no, esta desde luego ya, la te, imagen. Digo, ya te digo que de serie B no tiene nada, ¿eh? O sea, por premisa sí podría serlo, pero la película está muy bien hecha. No, no tiene. No es. No es cutre. No tiene ningún tipo de sensación de que estés viendo algo que no se tome en serio la historia. Todo lo contrario. O sea, se nota que Carpenter coge la historia y dice: vale, la historia es complicada de llevar a la pantalla, voy a centrarlo todo en lo que es la personalidad del adolescente y luego las consecuencias que tiene eso con la gente que tiene a su alrededor. Y el coche pues está ahí como el mal representado, ¿no? En un coche que consume mucho petróleo, por eso es el mal. Que también la película podría interpretarse como la relación de Estados Unidos con la industria automovilística. Yo he visto, estoy ahora de revisionados varios, y una de las primeras películas que he visto ha sido Náufrago, Castaway, del 2000. ¡Wilson! De Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks principalmente, porque... Y por el balón, por el balón. Y por el balón, sí, por el balón Wilson. Luego está por ahí Helen Hunt, principalmente también, pero bueno, todo, cualquiera que sepa de qué va la película entenderá que Tom Hanks es el protagonista absoluto, porque interpreta a Chuck, que es un ejecutivo de FedEx, de una empresa esta de mensajería, que bueno, pues es como muy así, muy estricto con el tema de las entregas, los tiempos, tal, y ironías de la vida, como siempre, acaba tras un accidente de avión en una isla. Y bueno, pues nada, se ve ahí, no obviamente, o sea, por problemas con el accidente, nadie sabe dónde está, así que nadie acude a su rescate y tiene que buscarse la vida para poder sobrevivir. Incluso tiene que buscarse la vida para poder querer sobrevivir, que eso probablemente es lo más difícil a lo que se tiene que enfrentar. Me ha gustado mucho, no la veía desde que la vi en su momento, no recuerdo si la vi en el cine, pero vamos, que solo la había visto una vez y ha aguantado mucho, muy bien el paso del tiempo, en mayor parte gracias a Tom Hanks, que es que hace un trabajo increíble porque está básicamente él solo prácticamente toda la película. A pesar de que tiene un inicio considerablemente largo de su trabajo y de su entorno y demás, y luego toda la parte final en la que también está con otros personajes, está todo tan en torno a él y a un poco como, pues, o sea, todo va en la dirección de lecciones de vida y existencialistas, un poco, vamos, un poco no, todas consecuencia de lo que ha vivido en esa isla. Y tiene unos monólogos que son, vamos, monólogos con Wilson y monólogos con gente, pero que tiene un guión bastante equilibrado, que además eso es una película que dura mucho y que, como he dicho, está solo Tom Hanks toda la película, pero aún así... está muy bien equilibrado todo y en ningún momento se hace pesada, ni muchísimo menos. Es muy divertida, de hecho. Sí, aprovecha mucho. Recordaba que echaba más mano de la comedia, de todas formas, ¿eh? Pero sí, a ver, tiene que hacerlo, tiene que equilibrar un poco todas las partes más duras que pasa Chuck con esa parte de humor, un poco también de resignación ante su situación. Me gustó cómo la música acompaña, pero sin exagerar, es Silvestri, como siempre, con CMX. Y cualquiera diría que una película que, bueno, hemos visto en otras del estilo, hace poco la de All Is Lost, que me gustó mucho la banda sonora, pero estaba ahí como muy escondidita en la película. Cualquiera diría que utilizaría la música para apoyar un poco, ya que él está solo durante gran parte del metraje, pero no intentan sobrecargar los sentimientos con la música ni querer manipular por ese lado. Creo que está muy bien en ese sentido. Y nada, no, a ver, me gusta mucho, sobre todo porque el guión me parece muy... que da en el clavo con todo, con la presentación de personaje, por cómo va desenvolviendo todas las aventuras que él va pasando y todas las lecciones que va aprendiendo de ellas, y luego toda la parte final, que es en cierto modo bastante, o sea, te deja un poco destrozado, pero la evolución del personaje es tan interesante que al final te deja con muy buen sabor de boca. Y muy bien, la verdad, Náufrago. Sí, a mí me gusta muchísimo El Náufrago. Me parece una grandísima película. Y por el guión, que está muy bien, y porque demuestra dos cosas: que Tom Hanks es un grandísimo actor y que Robert Zemeckis sabe dirigir bastante más que simplemente Regreso al Futuro, ¿sabes? Quiero decir que estoy harto de que a Hombre, no ese. creo. ¿Tú crees que eso le reconocen por eso? A Robert Zemeckis, yo creo que sí, sinceramente. Esta es mi percepción. Puedo estar equivocado, Tío, pero Forrest creo. Gump. Bueno, sí, pero es que también Forrest Gump es una película que tiene bastante Es muy de detractor. guión. Y tiene mucho detractor, ¿eh? Por Forrest Gump ahora mismo. Pasa un poco. No sé, hay muchas películas de los 90 que tienen como ahora un halo Backlash. negativo por ser tan populares en su momento. Pero bueno, vamos a dejar Ya eso sabemos. por otro lado. Bueno, yo he visto una otra película del director de Holly Motors, esa película que causó tanto revuelo hace unos pocos años y que comentamos por aquí, que a mí me gustó mucho y que a ti ya no, creo que también te gustó mucho, ¿no? Infinito. Sí, con ese gran finalaco. Y con Total. Kylie Minogue, que pasaba por ahí y salía también en la banda sonora. Bueno, Leo Caras es un tío que en su día fue crítico de cine y que se pasó a hacer cine un poco siguiendo los estilos de la Nouvelle Vague francesa y empezó haciendo películas muy centradas en el amor, amor fou o como se llama en francés, que es el amor loco, ¿no? Y su segunda película era Maubeuge. Qué bien lo he dicho, por favor. Un aplauso. Que en España se llama, en español se llama Mala Sangre. Es una película protagonizada por Denis Lavant, que es un poco su actor fetiche, junto con Michel Piccoli, Juliette Binoche y también sale Julie Delpy, una jovencísima Julie Delpy también. Y bueno, tenemos a un. Está ambientada en París, un chaval. Se muere su padre y entonces unos antiguos compañeros de maldades, ladrones, contactan con él para convencerle para robar un suero. Sirve para sanar una enfermedad que se está transmitiendo entre los jóvenes que practican sexo sin amor, ¿vale? Lo de la premisa de lo que practican sexo Bueno. sin amor realmente es una premisa como de ciencia ficción patillera que luego no tiene nada que ver en realidad en la película. Porque realmente lo que sucede, esto es una excusa para juntar a los personajes de Juliette Binoche y de Denis Lavant, Ana y Alex. Ana está con una relación con un hombre mucho mayor que ella, que es Michel Piccoli, Marc. Y se crea ahí una especie de triángulo amoroso, de doble triángulo amoroso en realidad, porque Alex viene de dejar a Liz, a la jovencísima Julie Delpy, y se crea ahí como una especie de, por un lado, Julie Delpy intentando volver a reconectar y ganar el amor de Alex que la ha dejado. Y por otro, se crea una relación entre Alex y Ana. Que se va desarrollando durante gran parte de la película y que es, pues eso, es sus confidencias, su concepción del amor, su manera de ver la vida y los sentimientos, sus razones de ser y todo esto. Es una película muy realmente de esas relaciones entre los personajes. Y esa premisa que tiene del robo es simplemente una excusa para llevar a los. A los personajes a cierto punto de encuentro y de comenzar ahí lo que es la evolución emocional de ellos. Es una película que tiene una dirección, ¿cómo decirlo? Salvaje. O sea, el primer tramo de la película, que diría que acaba en una escena en la que está Julie Delpy apoyada contra la ventana del metro mientras Denis Lavant le da la espalda. Es como un pedazo de montaña rusa emocional entre la fotografía, la iluminación, cómo juega con la puesta en escena para cambiar el plano simplemente encendiendo una lamparita, el montaje, los diálogos entre los personajes, la simbología que utiliza para hablar de las relaciones, como que aparece por ahí una tela de araña y demás. Y luego esa cómo se desarrolla después a partir de ahí toda la obsesión del personaje de Alex con Ana. La dirección artística es brutal, el uso de los colores, cómo en la decoración también se va creando una especie de narrativa que tiene que ver mucho con lo que está hablando en la película. Es brutal, es brutal. Me parece es una película romántica, pero que realmente tiene que ver mucho más con la forma en la que los personajes digamos, se obsesionan de forma absurda con determinadas personas y se destrozan la libertad personal, por así decirlo, y se meten en compromisos y trampas vitales de las que luego es difícil salir. Que es de todo lo que va el tema del robo, que bueno, que luego en realidad pues lo desarrolla y ya está, y pasan cosas. No, en serio, está muy bien el triángulo Denis Lavant, Julie Binoche y Julie Delpy, esta última que aparece bien poco, pero la presencia que tiene es bastante importante y clave en la película. Y Leo Caras, que demuestra eso, cómo es capaz de desarrollar de forma certera muchos temas relacionados con el tema del amor y de las obsesiones y de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Qué bonito esto. Pues oye, pinta interesante. La verdad es que después de lo mucho que me gustó Holy Motors, nunca me ha dado por... No sé por qué no me ha dado por ver alguna anterior del director, pero bueno, pinta bien. Yo quería hablar de un evento en el que estuve, porque podría hablar de la película, que es Pulp Fiction, pero realmente no, en la naturaleza del evento no tal, pero aún así me parece interesante. Y es que, bueno, la Tropa Films organizó en Madrid una cosa que se llama One Night Only, que en Estados Unidos lo hacen bastante. Lo hacen con mucha frecuencia Jason Reitman, que yo le sigo en Twitter y siempre con cada dos por tres está, vamos a hacer la Guerra de las Galaxias y básicamente... Bueno, es que es como muy, muy habitual y además es un evento que solo trasciende el hecho de que se celebra, porque una de las cosas que obligan en el contrato a los actores que van es que no puede salir nada de ahí, entonces está prohibidísimo los móviles, grabar el YouTube y poner el YouTube o lo que sea, porque bueno, pues eso, por temas de contrato y de pasta y demás, pues los que participan, que suele ser gente estrellazas de Hollywood, no quieren que eso, pues bueno, pues que se vaya para que se salga de madre, básicamente. Y bueno, pues han atrevido a hacer aquí algo, consiste en que se reúnen, pues eso, un puñado de actores y un director, cogen un guión y lo leen en directo, una clásica lectura de guión, que se hace siempre cuando se va a rodar cualquier cosa, pero bueno, delante de un público y con algunos efectos de sonido. Bueno, eso supongo que depende de quién organice y de cómo lo organice, pero bueno, en este caso era así. Y nada, pues era, como he dicho, era Pulp Fiction. El director era Carlos Bermud, que bueno, hace poco lo ha petado mucho con Magical Girl. Y entre, bueno, el reparto estaba José Coronado, que hacía Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, Jorge Sanz, que era John Travolta, Elena Naya, Uma Thurman, José Sacristán era bueno, Bing Rebel, Wallace, vamos, el marido de Uma Thurman. Y luego, bueno, o sea, estaba Sergio Peris Menchetas, que hacía Bruce Willis, y luego había algunos más completando papeles más pequeñitos y tal. Y eso. Y la verdad es que la experiencia fue curiosa. Bueno, supongo que sería distinto si no hubiese visto Pulp Fiction. Pero la verdad es que enfrentarse a una película con unas, sí, que ya conoces y que ya tienes como las imágenes en la cabeza y unos actores concretos y demás, y verla leído con otras interpretaciones y con... Porque aunque esté tan marcado los personajes gracias a la película de Tarantino, había incluso secuencias que les daban un rollo distinto, y bueno, pues es interesante ver cómo pues leían ciertos diálogos de otra forma, ¿no? Y luego, claro, que en este caso el guión toma como más, más presencia y más importancia, y ayudaba mucho ver, bueno, también dependía mucho de quién lo estaba haciendo, porque algunos lo hacían mejor que otros, obviamente. Te das cuenta de que sobre el papel secuencias que quizá en un evento así no funcionarían, como por ejemplo la secuencia entre Bruce Willis y su chica, que están ahí por la noche cuando él vuelve y se ha olvidado la otra el reloj. Y el cangurito. Sí, ¿recordáis? Sí. Sobre el papel, o sea, porque además es lo que fue la lectura en general, le faltó un poco de ritmo. Y pensando luego a posteriori, yo decía, joder, claro, es muy, muy difícil identificar cuáles no van a funcionar, porque yo había algunas que sobre el papel le hubiese dicho, vale, pues esta la podemos quitar, porque ya la historia del personaje ya está contada, tal, eso es un plus. Sí, por supuesto, pero bueno, eso. creo que me explico. Pero luego funcionaba tan bien en la escena ellos dos, Sergio Pérez Mencheta y quién era, Bárbara Santa Cruz, que hacía de la mujer, funcionaba tan bien que, claro, entiendes que no, que pues eso, que no fuese, no, no decidieran quitarla, de hecho no quitaron prácticamente nada. Pero en general, bueno, pues no sé si habéis leído algo sobre el tema, pero hubo varios problemas con el sonido. La verdad es que es bastante criticable, sobre todo la capacidad de reacción nula, porque te pueden pasar mil cosas, sobre todo en un evento así, que no tiene ensayo previo y no pudieron hacer pruebas de sonido ni nada por el estilo. Pero hay que tener capacidad de reacción y, bueno, pues había veces que no se podían escuchar las secuencias porque no se oían los micros y, claro, pues eso entorpece mucho, sobre todo que te saca mucho del momento, ¿no? Y algunos actores no estaban como muy a favor de obra, estaban muy yo he venido aquí a leer y poco más, no improvisaban, no jugaban con el espectáculo con los que estábamos allí, están pasando cosas, tienes un poco que acusar, tienes que tener como capacidad de reacción y, bueno, ahí se vio los actores de los que estaban, los que han hecho teatro y los que no, porque claro, pues si tienes tabla sabes reaccionar. Pero bueno, en general, como he dicho, me resultó una experiencia interesante, sobre todo por ver cómo funciona el guión así, ¿no? Cómo qué secuencias funcionan mejor, cómo funcionan los diálogos en ese sin el apoyo visual y sin el estilo de puesta en escena y, bueno, pues la forma que tiene tan particular hace Tarantino las cosas. Eso sí, Bermud no es que le imprimiese ningún tipo de estilo a nada, pero estaba yo leyendo, haciendo de narrador y poco más. Pero en fin, interesante. Yo espero que esa ha sido como la primera vez que lo hacían, han elegido una película así que sabían que iban a llamar a la gente, de hecho estaba lleno, y espero que en el futuro pues consigan salvar los problemas de derechos y consigan alguna película más apta, en mi opinión, para una cosa así como una lectura de guión. Que luego lo piensas y dices, bueno, han estado con Susan Sarandon haciendo Star Wars, que precisamente más visual no puede ser, ¿cómo se llama? Alec Baldwin haciendo de Chihuahua, que solo hacía toda la película. Que todo es ponerse, pero no sé. Veremos a ver si se les ocurre hacer alguna cosilla más. No, a ver, a mí la iniciativa me parece muy interesante y eso, como performance artística relacionada con el cine, pues me parece, sobre todo por lo que comentas, de conocer lo que es el guión directamente al público, no llevado a la pantalla por el propio director, que es una experiencia totalmente distinta. Y luego lo que puede surgir de ahí con los actores, que puede surgir algo interesante como si fuera teatro leído, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decir que de todos, Coronado estuvo estupendo, haciendo de, además, muy cachondo tal, y en muchos momentos tenía mucha química con Jorge Sanz, que estaba muy metido en el papel, a veces demasiado metido para mi gusto, y luego José Sacristán, por supuesto, con la voz que tiene es imposible que lo haga mal. y Sergio Pérez Mencheta yo creo que fue el que mejor estuvo en calidad de persona que sabe reaccionar a lo que está pasando. Tuvo momentos bueno, luego lo comentaré, pero me ha sorprendido mucho ese actor en una de las películas que he visto últimamente. Que es mejor actor de lo que en apariencia puede ser, o lo que aparentemente era. En fin, dejemos Pulp Fiction, es el pasado, es el futuro, es el cine sueco, como por ejemplo Daniel Espinosa, director que ahora está haciendo cosas en Hollywood, rollo Child 44 con Tom Hardy y Noomi Rapace, que se ha estrenado hace poco, se estrena ahora, no recuerdo exactamente. Hace unos años, en 2010, tuvo como un gran petamiento de la taquilla sueca con Easy Money, o Snabbakas en su idioma original, y es una película que dio a conocer al mundo a Joel Kinnaman, que luego aparece en esta serie que era The Killing, ¿no? Si no me voy mal orientado. Bueno, en esa película está Joel Kinnaman, Matías Varela, Dragomir Mrsic, y esencialmente lo que cuenta es como tres personas de tres orígenes muy distintos, un estudiante de económicas llamado JW, que se junta con gente de la alta sociedad y gente de posibles, por otro lado Jorge que se escapa es un inmigrante chileno que se escapa de la cárcel, y por otro un pistolero solitario de la mafia yugoslava. Estas vidas se entrecruzan cuando JW, este muchacho, decide meterse a lavar dinero para los mafiosos que están montando un negocio de tráfico de drogas que va a ser grandioso. Entonces, todo esto interrelacionado con la crisis económica, se aprovechan de que un banco va a caer para hacer la operación, y todo parece que se está construyendo bien ahí, y todo sale mal, evidentemente, como no podía ser de otra forma en un tipo de thriller así criminal que monta Daniel Espinosa en esta película. Es muy interesante porque, primero, la película te cuenta la historia a través de esos tres personajes, presentándotelos, diciéndote más o menos de dónde vienen, todo su trasfondo, todo su pasado, por qué están donde están, por qué hacen lo que hacen, porque han caído en lo criminal, cada uno con sus razones completamente distintas, uno porque quiere aspirar al máximo en la vida y claro, para eso hace falta delinquir y tener pasta, porque si no es imposible, otro que simplemente quiere garantizar el futuro de su hermana, esencialmente lo hace un poco por la familia, por salir adelante, por sobrevivir. Y otro que es su modo de vida de siempre, que ha vivido rodeado de esos criminales desde que es niño y no conoce otra cosa. Pues es algo muy poco habitual en un thriller de este estilo, que se desarrollen tanto los personajes y que los tengan tanto en cuenta. Y aquí lo hacen de una manera bastante solvente, porque es muy difícil intercalar las tramas de esos tres personajes y al mismo tiempo contarte el golpe que quieren hacer. Y contarte la trama típica de una película de este género sin que todo se venga abajo. El guion en ese aspecto es muy ambicioso. Está basada en una novela que, por cierto, luego hicieron otras dos secuelas que se adaptaron también al cine con los mismos personajes y tal. Y supongo que el material original es propicio para hacer este tipo de malabarismos con los personajes y las tramas. Maneja muy bien la tensión, sobre todo por lo que digo, porque al estar tan conectado con cómo son los personajes, que no son precisamente gente con la que puedas empatizar, porque en el fondo es gente que tiene motivos egoístas para hacer lo que hacen o están forzados a hacerlo y lo hacen sin más. Es decir, son personajes complicados de conocer, pero al conocer todas sus condiciones y por qué están haciendo lo que hacen, pues funciona mucho mejor toda la trama criminal. Y Daniel Espinosa, además, con la fotografía y demás, te lleva la película por el camino que esperas de que haya tiros y disparos y secuencias de acción y persecuciones y sangre, pero por otro lado sin dejar de tener en consideración los personajes. De hecho, se puede decir que todo el motor de la trama de la película son los personajes y que la trama es simplemente la consecuencia de cómo son esas personas que conocemos al principio de la historia durante bastantes minutos, que apenas avanza la trama principal de la película. En ese aspecto me parece un thriller muy peculiar y muy como algo original en su tratamiento de los personajes. Así que, desde luego, me parece muy, muy, muy recomendable Easy Money. Bueno, pues yo he visto una muy parecida, no, que otra película del 2000, ¿por qué Es lo será? mismo, mira, uno quiere bailar y el otro, pues, quiere criminar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya, Madre, perdón. Dios mío, ¿dónde puedo banear? Bueno, es que si te baneo me quedo sola, pero ¿para acaso? He visto Billy Elliot otra vez, la película de Stiffel Dandry del 2000, protagonizada por Jamie Bell, jovencito. Bueno, que es la película que le dio a conocer, por supuesto. ¡Solo quería bailar! Madre mía. Para el que no la haya visto todavía, mal. Estamos en. O sea, la película está ambientada en los 80, a principios de los 80. En concreto, durante la huelga de mineros en Durham. Que hay, bueno, hay piquetes entre, bueno, en fin, hay pues lo que es una huelga así violenta. Y dos de los mineros que están en huelga son los padres de Billy, que es un chaval que, pues, como actividad extraescolar, va a clases de boxeo por un día, así de refilón. porque la chica de que hacen ballet no tiene dónde quedarse, pues ensayan en su gimnasio y al chico como que le pica la curiosidad con eso de bailar. Y vamos, que le gusta y toda la película, pues como bien indica su título en español, por si no quedaba claro con la trama, pues que se llama Billy Elliot Quiero Bailar, pues básicamente Billy Elliot quiere bailar. Me gusta mucho Billy Elliot, la verdad. Me gusta cómo coge ese entorno social complicado que maneja y duro y le da la vuelta, porque el tono de Billy Elliot es la clave de la película, porque el personaje de Billy Elliot, que es muy potente, contagia esa energía que tiene, energía positiva a la historia y siempre es eso, muy, muy enérgica y muy esperanzadora o muy sí, en clave positiva, a pesar de que estén pasando cosas bastante chungas. Pero por otro lado, lo cuenta todo de forma tan natural que, y no se recrea en la mierda ni tiene giros absurdos de Telefilm, que hacia el final lo tiene fácil para caer en ese tipo de giros. No cae en eso, lo hace todo. Es un guión muy sencillito, pero en lo que cuenta en realidad es muy causa-efecto, pero la clave es esa, lo natural que es y lo enérgica que es. Y Jamie Bell, que está fantástico, conectas con él enseguida, desde el primer momento transmite esa pasión o esa felicidad y esa cosa, cómo le llena cuando está bailando, lo Porque transmite muy quiere bien en la bailar, película. Adri. ¡Qué pesado eres! Ve a fresarte. Y por supuesto el soundtrack de la peli, que es muy mítico, tiene ahí canciones estupendas que también forma parte de ese tono total, energía, bla, conjunto de la película. Me gusta mucho Billy Elliot, me pone de muy buen humor. Y eso es una película que es lo que muchos llamarían probablemente crowd pleaser, pero es una gran película con una gran historia y un buen guión, una buena interpretación, una buena. Lo Lo tiene que todo diría de. nuestras madres es bonita. Es bonita, es que es eso. Y es buena, es muy buena, es brillante en algunos momentos, pero es bonita. La puedes ver con tu mami y todo el mundo acaba llorando de felicidad porque es bonita y tiene muy buenas intenciones. Bueno, la cuestión es que si fuera por las películas que veo, sobre todo las alemanas, No me haces caso, Ramón. Esta película te dije que no había que verla. me creería que Berlín está en ruinas todavía, ¿vale? Pero, ¿por qué Total. estaba allí? ¿Vale? No está en ruinas, tranquilos. Está bien, está reconstruida. Bueno, está en plena reconstrucción todavía. Bueno, he visto la última película de Christian Petzold con Nina Hoss de protagonista, misma pareja director-actriz de Bárbara, una película que comenté por aquí que también tuvo gran reconocimiento y ganó en Berlín hace 2 años. Esta Fénix, la nueva. La Telefénix, nueva. Telefilm Fénix. La nueva película, esta Fénix, ha ganado premios y nominaciones y cosas por ahí. De hecho, creo que ganó alguna cosa en San Sebastián, no sé si el Filippesti este o como se diga, de la prensa. Y bueno, ¿qué cuenta Fénix? Pues nos retrotraemos al final de la Segunda Guerra Mundial, desde Bárbara. Bárbara era la tensión con un bloque comunista, bloque capitalista de Alemania, ¿no? Esto es. Nada más terminar la Guerra Mundial, el regreso de una superviviente de un campo de concentración nazi, que está desfigurada, le hacen un poco el cambio radical extreme makeover, y cuando vuelve a Berlín se dedica a buscar a su marido. Y su marido no la reconoce, aunque la han reconstruido para que sea lo más parecido posible a ella misma. No la reconoce, pero dice, tú te pareces mucho a mi mujer. Y entonces el director ha visto Vértigo y lo que hace es decir, vamos a hacerte que te parezca lo más posible a mi esposa que la perdí durante la guerra y durante la persecución de los judíos y así de esa forma vamos a hacer como que llegas del campo nazi y así cobró la herencia y todos tan ricamente, ¿sabes? Porque claro, cosas que pasan. A ver. Yo tengo algo con Christian Petzold, no conecto para nada con su cine. Y no conecto por dos razones. Primero, la narración es distante. Que no sería un problema Para esta historia con mucho sí, no cine que jodas. veo, con mucho cine que veo, no sería un problema. Pero con una película como esta que se basa esencialmente en la relación entre una mujer y el gran amor de su vida. Y lo que sería como volver a reconectar con él e intentar que que la reconozca, porque en realidad la película iría de eso, de que la vuelva a reconocer con todo lo que ha sufrido y con toda la transformación que ha tenido por el sufrimiento que ha pasado durante la guerra. Pero tiene dos problemas fundamentales. El primero, que no emociona en ningún momento, ni tampoco llegas a conocer a la protagonista de la historia, salvo que ha sufrido mucho en el campo de concentración. Vale, ha sufrido mucho en el campo de concentración, de acuerdo, muy bien. Pero el problema es que la relación entre ellos dos, los protagonistas, no evoluciona para nada. O sea, no evoluciona ni... O sea, durante toda la película no evoluciona. O sea, esto es así. No voy a decir nada más porque sería spoiler, pero durante toda la película no evoluciona. Entonces, es imposible que te creas que estás reconstruyendo a su mujer en otra mujer, según el marido, y que en ningún momento sea capaz de reconocerla, cuando todo el mundo a su alrededor sí la reconoce. Entonces no tiene sentido. Es lo que, o sea, realmente al margen de que sea fría o de que tal, es que el principal problema de la película es ese. Tienes que hacer un salto de fe tan grande para que no, y para creerte que el marido no la reconoce, que es que nunca entras, porque todo el tiempo estás pensando, pero no la reconoce. Que sí, a ver, que sí es un tema de discurso, en el sentido de que es lo que quiere expresar Christian Petzold es que el marido no la quiere reconocer. Parece muy bien pero tiene que haber dudas, tiene que haber algún tipo de evolución en esa especie de recreación de lo que es su percepción de la mujer que ha perdido. No puede ser que todo sea constante y plano, pero que al mismo tiempo alrededor hay un montón de personajes que sí sufren esa transformación de reconocer a la esposa. Pero bueno, dicho esto, la película es mucho más estilo Hollywood clásico, por decirlo de alguna manera. Es una película bastante clásicorra en su dirección, casi en eso prefiero la anterior. Y salvo algunos momentos en el club este Fénix, donde vuelve a reconectar con su marido, que creo que a nivel de fotografía y de momentos en sí, a nivel de estilo más que otra cosa, creo que sí tiene cosas que se pueden sacar positivas, me parece una película del montón. Y es muy duro decir esto, a pesar de que Nina Hoss lo hace muy bien. O sea, Nina Hoss es una gran actriz y a mí me parece que lo hace muy bien en la película. Pero me parece que está todo muy echado a perder, con una historia y un planteamiento de puesta en escena que luego además es muy poco sutil, porque te lo está soltando a la cara en diálogos. O sea, lo que va la película te lo sueltan los actores a la cara por si no lo has pillado, como si fuera sutil. No es sutil, no es algo críptico. En fin, Fénix, pues una película que sinceramente confirma mi relación de desencuentro con Christian Petzold, que no aporta nada sobre el tema. O sea, el planteamiento sí lo aportaría, pero la forma de llevarlo a cabo me parece completamente fallida. No, y además que luego los secundarios están totalmente para contarte así de fondo todos los temas de la guerra, bueno, de todos los temas relacionados con el entorno histórico de la película. No quería entrar en eso porque también daba para mucho, sí. Es que, en fin, bueno, sí, muy fallida. Una que no es nada fallida es la siguiente que voy a comentar yo, otra película del 2000. ¿La habías visto antes? Sí, la había visto antes. Sí, la había visto antes, de hecho, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. Sí, la había visto antes, me había gustado mucho y confirmo que, de hecho, me ha gustado más, yo creo, me gusta más cada vez que la veo, porque me parece una... Eso Brother, la película de los hermanos Coen del 2000, protagonizada por George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson principalmente. Luego aparece por ahí John Goodman y Holly Hunter, pero bueno, ellos tres son los protagonistas absolutos de la película. Y básicamente, bueno, es el protagonista, bueno, uno de Clooney interpreta a Ulises, que... Sí, que es la Odisea, adaptada por los Coen. Sí, bueno, no lo he dicho, es verdad que está adaptada del poema, pero luego estaba nominada a guión original, si no recuerdo mal. Compruébamelo, por No, favor. mejor adaptado. El caso que Josh Clooney interpreta a un delincuente así de poca monta que bueno, que es detenido. Bueno, en fin, son tres delincuentillos que acaban escapándose y es su intento de librarse de las autoridades que les persiguen y tal. Es un poco el recorrido de tres pillos así acabados por Estados Unidos, básicamente. Y es una película muy divertida, que tiene este humor tan particular que tienen los hermanos Coen, que cogen una vez más una zona, un pequeño mundo dentro de lo que es Estados Unidos, y lo homenajean y parodian al mismo tiempo. O sea, se ríen y a la vez pues subrayan las cosas buenas que tienen, el rollo este de medio redneck ahí en el campo. Bueno, pues están por ahí, aparece el Ku Klux Klan, pues, lo he dicho, es zona del sur, centro sur, es este rollo sureño que también se refleja mucho con la música. Es como, está muy bien metida la cultura en ese sentido, pero eso, desde el punto del homenaje y también de la parodia, es muy divertida. Y si yo tengo que destacar algo, sin duda sería la fotografía, porque, bueno, es Roger Dinkins, que se me enganchan las palabras. Esta, si no recuerdo mal, de cuando vi aquel documental de Side by Side, este que hablaban del paso del celuloide al digital, comentaban que Obroder era la primera película que había sido retocada digitalmente al completo, todos los planos, y la verdad es que se nota, porque tiene un estilo visual muy característico en el que a todo le dan ese toque amarillento, todo colores tierra, un poco para enfatizar ese calor y ese ambiente rural de sur, de pues eso, pues de desierto, ¿no? Casi. Aunque no es que pasen por muchos desiertos, pero bueno, me explico, creo. Y eso, es una aventura muy loca y muy divertida, que tiene muchísimo carisma y los tres están geniales. El soundtrack es maravilloso. De hecho, bueno, pues ellos en un momento llegan y se topan con una radio y se enteran de que dan dinero por cantar, y entonces cantan una canción, y esa canción te acompaña a lo largo de toda la película y es la bomba. Es súper pegadiza y a mí me encanta. Me gusta mucho porque es lo que decía, que es rollo de sátira que hacen siempre los Coen, pero a la vez le consigue dar un punto de encanto y que te caigan bien los personajes, y está muy bien. ¿Tú la has visto? Sí, la vi hace ya unos cuantos años y es de las últimas que hicieron, así que no eran tampoco de las mejores de los Coen, era probablemente de las que más logradas están, con su tono de humor, con sus canciones, con lo que has dicho, ¿no? El rollo satírico que también tiene, la crítica social de Estados Unidos de la época, lo mezcla un poco todo ahí y además sorprendí a ver a Clooney en un personaje como ese, un poco hasta riéndose de sí mismo también en muchos momentos. Sí, porque es el típico así encantador, tal, pero luego tiene sus momentos. Sí, y la verdad es que recuerdo, o sea, tengo un muy buen recuerdo de la película junto con otra que tenía mucho que ver en realidad, porque era un remake, que era de Lady Killers. Y son dos películas de esa época de los Coen que están como ahí, las tengo como muy con muy buena consideración, que probablemente no tenga tanta ahora Lady Killers, pero Brother evidentemente sí. Y a ver si hacen más musicales, yo creo que los Coen hagan más musicales. Y bueno, para terminar, por mi parte, he visto la nueva película de Joaquín Oristrel, que es el director de Inconscientes, que es una película que me gustó muchísimo y que recomiendo a todo el mundo. Voy por la calle y digo, señora, no compre el periódico, vaya usted a ver Inconscientes de Joaquín Oristrel. Entonces, la nueva película tiene un reparto muy amplio: Sergio Pérez Mencheta, Juan Diego Botto, Miguel Ángel Muñoz, Goya Toledo, Secund de la Rosa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, muchos. Marta Tura, Raúl Arévalo, muchos. Está rodada en Lavapiés en un único plano secuencia, y lo que hace es coger a un montón de personajes y te va contando sus historias en esos 80 minutos. Haciendo pues transiciones entre unos y otros, intercambiando tramas y demás. Pues tienes, yo qué sé, unas barrenderas, Tienes a alguien que se ha ido a una cita ciegas con alguien que ha conocido en internet, una peluquera que intenta que su cabrón de jefe le pague, que es un jefe un poco racista y no está por la labor y le pone excusas, una parada de sobrecualificada que está hasta las narices de que no le acepten trabajos, etc. Es como una gran radiografía social de España en todos los aspectos, político, social, económico, todo tipo de problemas sociales, una representación un poco de todo tipo de personajes muy reconocibles de la sociedad española, y lo hace con creando pues un montón de viñetas, tramas para cada personaje, y las va desarrollando a lo largo de todo ese tiempo, incluyendo un reportero que me gustó muchísimo ese detalle, un reportero que en un determinado momento aparece en plano y utiliza el propio plano que ya está puesto en la película como si fuera el punto de vista de la cámara que le está acompañando para hacer un poco la vida imposible a un personaje así popular al que le está acribillando a preguntas. Es una tontería, pero me gustó muchísimo porque la película en todo momento es tiene detalles de que es consciente de que es una película, y eso se va potenciando un poco hacia el final, ¿no? De un juego de que lo que estás viendo es una representación de España, que lo lleva hasta las últimas consecuencias, y me gustó muchísimo. Los actores están todos muy bien, que es difícil porque tienen registros muy distintos y algunos estaban improvisados y otros estaban guionizados más detalladamente. La planificación está muy bien hecha. Lo que dije antes, Sergio Pérez Mencheta tiene un personaje que es el típico loco que te encuentras por las calles de Madrid, ¿verdad? Que es un tipo que dice que viene el apocalipsis, esas cosas, y que está todo el rato molestando al reportero que he dicho antes. Y es un personaje muy gracioso, muy divertido, que tiene un giro muy, muy bruto en cierto momento, y que me sorprende lo bien que lo hacía este hombre, que sí, que... Y pues, también me gustó muchísimo Marta Tura, que tiene un papel con muy pocos minutos y sin embargo hace una interpretación que es completamente desgarradora. Es brutal lo que consigue en muy poco tiempo. Y bueno, pues eso, en general todos muy bien, todos los actores, y aunque es un plano secuencia, digamos que técnicamente no es que tenga muchas dificultades, porque al ser como si fuera una performance en la calle no puedes permitirte muchas virguerías, pero está muy bien logrado en esa inmersión en las calles del Lavapiés, y cómo te vas encontrando los personajes que van y vienen y que van desarrollando sus historias poco a poco. La verdad, muy bien. Una película fetén, que dirían en Madrid. Pues hablando de Lavapiés, yo he visto otra película del 2000 que es Chicken Run, película de animación del 2000. En la que, bueno, los protagonistas, bueno, es animación por stop motion, plastilina. Los protagonistas son unas cuantas gallinas que viven en un gallinero un poco particular, así aterrorizadas por la dueña de la granja, que es la señora Tweedy. Y bueno, la mayoría están como medio resignadas a la vida que les ha tocado, que es poner huevos, poner huevos, poner huevos, y tener miedo de que en cualquier momento dejen de hacerlo y les corten el cuello. Pero una de ellas, la protagonista, no está dispuesta a permitirlo e intenta por todos los medios escaparse constantemente de la granja, recibiendo castigos por ello. Y bueno, pues la cosa de escaparse empieza a urgir cuando a la dueña de la granja le está hasta las narices de las gallinas y decide convertir su granja en una fábrica de pasteles de pollo. Que suena fatal, suena mejor chicken pies, pero en fin, eso. ¿Qué pasa? Pues que ya, pues como decía, urge lo de salir de la granja. Chicken Run es una película estupendérrima que... Te veo inquieto. No, sí, que creo que nos has dicho que es de Aardman, la productora esta británica. Ah, sí, sí, que también es de Wallace, también ha hecho Wallace y Gromit. Que tenía un acuerdo con DreamWorks en su momento y que por eso llegó a Estados Unidos muy fuerte, sí. Sí, es una pena que llegase antes de que existiese la categoría de mejor Oscar de animación, porque es de las mejores películas del siglo de animación, porque, bueno... Básicamente lo mejor que tiene Chicken Run es que es una fábula con un núcleo que es un discurso político social abrumador, sobre todo para cuando se trata de una película familiar con gallinas hechas de plastilina, y tiene partes muy perturbadoras porque es muy gráfico cuando hacen ciertas cosas las gallinas o cuando pasan ciertos momentos. No lo quiero contar por no desvelar nada. A ver si vas en el slasher, esto me estás contando. Pero no, pero imagino, o sea, quiero decir, la película es como la típica película de fuga de cárcel, pero con todos los elementos estos políticos de fondo, bueno, sociales, políticos sociales, la granja simula un campo de concentración. Ya solo con eso se puede uno imaginar el tipo de cosas que se ven. Entonces, claro, ver algo tan oscuro, además es una película muy oscura porque la granja es puro barro, las gallinas son rojas y tienen como así el toque de color. Pero, gallinas comunistas. Ocurre todo de noche. Es una película muy oscura en general y sorprende, pero a la vez, a pesar de que tiene todo este entorno tan oscuro y tan siniestro y pasan cosas tan chungas, a la vez es una película muy divertida. Entonces es como hay un contraste muy peculiar. Tiene además, pues habla mucho del rollo este de héroe americano típico y las historietas de hazañas de héroe americano. O sea, todos esos aspectos que hace crítica y que hace, bueno, pues hace un reflejo social, pero luego también sabe muy bien aprovechar todos los valores positivos que emanan de ese tipo de historias, ¿no? El compañerismo, el rollo este, bueno, el discurso de que no son unas gallinas, entre comillas, guiño guiño, codazo codazo, y que decidan escapar y que sean tan toda la perseverancia y esto y el compañerismo y al final deciden escapar en un pájaro gigante, que es como la unión de todos ellos. Es todo como muy pues eso, muy muy adulto el discurso que emana, pero a la vez está todo camuflado con una historia de gallinas que tejen y gallos que dicen volar y todo como muy slapstick. Tiene por ahí el marido de la dueña de la granja es el típico perdedor mindundi que están todo el tiempo vacilándole las gallinas. Saben muy bien encontrar ese equilibrio. Y aún así me sigue pareciendo una película apta para todo, quizá para los niños más pequeños, porque aparte de porque no se iban a enterar nada de lo que está pasando probablemente, pero está muy bien Chicken Run, está súper bien, y es la típica película de verdad familiar, de estas que decimos que no es tan fácil encontrar. Porque puedes ver, bueno, las de Pixar normalmente suelen serlo, porque van muy, muy a las emociones, ¿no? Como Chicken Run. Pero puedes encontrar un equilibrio entre que le guste a los niños y que sea entretenida para los adultos, pero es más difícil encontrar que sea realmente haya que donde rascar y que te esté aportando algo y que trascienda la historia que te cuenta para los adultos. Y Chicken Run es una de esas películas. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, teníamos una sección que hacíamos regularmente. Pero las secuelas psicológicas que nos dejaba... Yo que cada vez que veía una película era como que estoy haciendo con mi vida. Las secuelas eran insoportables, así que ahora las hacemos una vez al año y sigue haciendo daño. Se trata de tres pelis sin piedad. Los últimos mayores acertantes de nuestra quiniela de los Oscars tuvieron el privilegio de elegir tres películas para torturarnos y luego nosotros comentar esa tortura aquí con vosotros. Eran Más de mil cámaras velan por tu seguridad, His y The Last Airbender. Desgraciadamente, Más de mil cámaras velan por tu seguridad. Ha sido imposible encontrarla. Cuando digo imposible, es imposible. O sea, me resulta increíble esto, porque es una película que supongo que tuvo un gran éxito en su día de público y de crítica, sobre todo de lo segundo, y no me entra en la cabeza que no esté disponible de ninguna manera, legal ni ilegal, ni de llegada del averno. Así que bueno, es una película que nos propuso Lola Fariñas y ya nos hemos puesto en contacto con ella para decirle que no ha sido posible y que si quiere torturarnos con otra que sí podamos conseguir ver, pues que encantados de la vida, guiño guiño. Pero bueno, ya comentaremos la que ella quiere en su momento, en un futuro cercano o lejano, lo que mejor nos venga. Así que vamos a hablar de las otras dos películas. His, de la hija de David Lynch, que ha sido como una revelación. Cuando te he dicho esta mañana ha sido una revelación. Cuando me puse a verla no me había dado cuenta de que era la hija de David Lynch, que nos la propuso Franci Lorena. Activa en Twitter y demás, y The Last Airbender, la gran película de Shyamalan, completismo, compulsivo también por verla, los que ya habéis visto sin estar obligados, que nos la propuso María. Y bueno, vamos a empezar ya con la primera gran película, homenaje referencial, metaficción al cine de Bollywood, ¿a que sí? Sí, claro, tiene toda la pinta de que será su intención. Y he de decir que la estás pronunciando fatal, porque no es his, es his. Me da igual. De 2010, como ha dicho Ramón, dirigida por Jennifer Lynch, la hija de David Lynch. Tenemos entre los protagonistas a gente con muchos apellidos indios, porque bueno, está producida en India, salvo hindú de las películas, que es Irfan. ¡Total! Es que está en todas. Y luego la tía buena protagonista, que es que... Malika Sherawat, que tendrá de todo menos ser tan Malika, porque está buenica. Gracias, público. Bueno, no dejo muy todo de silencio porque es muy poco radiofónico. Hay que decir que el otro hindú de las películas, que es Dev Patel, está en la otra película. Así que... Bueno, ¿qué vamos a contar después? ¿De qué va His? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sí. Resulta que, así por lo que me ha dado a entender esta película, hay un antiguo mito, tal diosa como tal, india, que es una mujer serpiente, que se llama Nagin. Y la película arranca un poco cuando te cuentan la leyenda de esta mujer. Con una gran voz en off, con una gran inflexión y emoción. Espera, que voy a presentar la película, luego ya entramos a... Y por ahí hay un americano, como no, así loco, que está fascinado con esta historia y con este folclore, está un poquito ido para allá de la pinza porque tiene cáncer, entonces oye voces de flashbacks y del médico diciéndole que tiene cáncer. Entonces, bueno, como la leyenda dice que esta mujer esconde un diamante que proporciona la inmortalidad, pues va en su búsqueda. Y rapta al serpiento, que es su novio. Pero en vez de raptar directamente a la serpiente. Pero vale. Di por qué puede raptarlo. Porque cuando están apareándose es el único momento de debilidad de la diosa. ¡Qué grandeza! Sí, sí, cuando se la encuentran y están follando la serpiente y la serpiente. Le llamo serpiente para diferenciarle. Y están ahí los indios que le acompañan al americano. Están, no, ahora no te acerques, que este momento es sagrado. Y es como, madre mía, solo le falta hacerles... Bueno, voy a hacer una obscenidad y no lo voy a hacer. El caso, que el tipo este rapta al serpiente y me encanta esta palabra que me he inventado, y le meten un terrario y se tira toda la película mirándolo así fijamente con cara de malo. Sí, eso es todo lo que hace el malo en toda la película. Mientras se acuerda de que tiene cáncer y que quiere la inmortalidad. Y entonces, y bueno, y el resto de la película vemos el nacimiento, la historia de madurez de la serpiente, de la mujer serpiente, que se transforma en tía buena. ¿Qué pasa? Bueno, esto, Jennifer Lynch. Bueno, la película se rodó en inglés y en India a la vez, se nota porque... Nosotros hemos visto la versión redoblada. Buena, hemos visto la buena, la es la versión india. Indie, sí. Claro, claro, claro, entonces está, pues se nota que a veces o sea, que cada uno ha rodado en su idioma y que luego están redoblados, y los indios se nota cuando, vamos, se nota cuando la gente hablaba en hindi y cuando no, pero bueno, Es gracioso porque en el cuaderno de producción, que en mi intensa documentación para esta película he leído, hablan como con mucha así de haber rodado en Bombay, en Chennai, en otras ciudades de India, y de haber un campamento Kerala para pillar extras de verdad de las tribus, para la escena inicial. ¿Para qué? ¡Qué es cutre! Bueno, de hecho hay un documental específico sobre el rodaje de la película, por lo complicado que fue sacarla adelante, al parecer, por todos los problemas que tuvo Jennifer Lynch y los problemas del rodaje y con el presupuesto. Y que hubo una huelga de por medio también en el cine indio. En fin, ¿qué pasa? Que bueno, yo Jennifer Lynch he visto dos de sus películas, no tiene muchas más, aparte de esta y otra, creo. Una de ellas es Surveillance, que se llevó bastantes premios en algunos certámenes específicos de cine de género, y que a mí me gustó mucho y que realmente, si no recuerdo mal, era su primera película, o si no era la primera, era la segunda. Y demostraba que tenía mano para el thriller y para... Porque esa, aquella era un thriller. Bueno, de hecho, las dos que he visto son un thriller, porque la segunda que he visto se llama Chained, con Vincent D'Onofrio, ahora que está en pleno revival, en pleno comeback, que también era un thriller de un tipo que secuestra a otro. Bueno, en fin. Que aunque las dos eran irregulares y tenían problemas, por lo menos la tía, la tipa tenía un estilo y aunque se notaba la influencia de su padre, pues tenía o sea, se veía que tenía su estilo propio y por lo menos sus películas me resultaron interesantes, las dos que he visto. Pero es que aquí es como what the fucking fuck, porque es que no entiendo nada de qué aporta o qué quiere contarme con esto, o qué le importa a ella esta historia, o qué, porque bueno, digamos que se puede emanar una intención de contar algo, pero es tan pifostio la película que es que obviamente no lleva a ningún lado. Pero es que, a ver, es que tienes por un lado como el bueno, policía que su mujer aborta. Espera, el policía que nunca trabaja. Bueno, va por la comisaría, que ya es suficiente. Y luego hace va más que algún policía de por ahí. Bueno. Va a la escena del crimen y dice, un muerto, haz fotos. Chin, chin, chin. Y ya está, es todo lo que hace en la película, nunca investiga nada. Esa trama además se convierte en una especie de buddy movie con el nuevo, con el nuevo compañero que le aparece de repente en plan cómico payaso. Luego tienes Rush Hour los malos que son todos inútiles y absurdos y que no valen para nada y que los va matando uno a uno en plan masilla de videojuego. El jefe, que por cierto, el malo es blanco, evidentemente, pues es extranjero. Todos los demás, los malos, los que va matando, pues es pobre gente que los tiene bajo su mando. Con una crítica evidente al colonialismo británico, ¿verdad? Porque esta película tiene mucho de eso, no, falso. Y luego tiene toda la parte de la diosa Malika Sherabat, la actriz, porque luego la película no tiene mucho de eso. Bueno, que va matando a todo aquel hombre que trata mal a las mujeres que se encuentra de por medio mientras intenta recuperar a su macho serpiente. Bueno, en realidad... Que le da como un toque ahí de reivindicación feminista... Pero que nunca llega realmente a nada, porque se olvida de ello enseguida. A ver, no es que se olvida de ello, es que, o sea, bueno, sí, se olvida de ello enseguida, luego, después de estar toda la película castigando a tíos violentos y misóginos y tal, al final lo único que quiere es que su serpiente la folle, que lo hace, ahí tienen un momento sensual, un momento, nueve un semanas polvo, y media, o sea, polvo, está rodado, chica con un serpiente, ¿vale? Es que imaginad eso, que se han hecho películas hentai por menos. Es una mujer con una serpiente, y está rodada toda la secuencia como si fuera una escena de sexo entre dos personas. ¡Total! Es que... En plan, la serpiente metiéndose entre las piernas, ella abrazándola, e incluso beso con lengua. En un momento épico. Cuando se reencuentran, El zenith de la película es el momento beso con lengua entre el macho y la gran diosa cambia formas, es serpiente, que es una serpiente diosa que se transforma en mujer, que se transforma en serpiente más grande. A ver, de todas formas se transforma un poco aleatorio, porque, a ver, se transforma una de las veces solo de la mitad para arriba. Ahí es cuando se come a uno, entonces debe ser porque la digestión era así no, como pesada. No, pero es que te va mostrando sí. Las distintas luego, fases de ya, transformación. Pero se transforma como le apetece. Luego se transforma entera y se convierte ahí en una cobra estupenda. Luego se vuelve a transformar en mujer y de repente hace una especie de pole dancing en una farola. No, vamos a ver. Voy a decir lo que es. Se frota el potorro en la farola. Vamos a ver. Le picaba porque no tenía a su macho al lado y dice, pues tengo que hacer algo aquí al respecto. Y ya está. Esto es lo que es. ¿Qué me estás contando? Es un momento súper absurdo. No, bueno, a mí uno de mis momentos favoritos, ¿no? Justo antes del primer ataque, porque están, al principio ocurre todo. Ah, bueno, que lo has mencionado, que está ahí el policía protagonista, está un poco así depre porque su mujer ha vuelto a abortar y hacen una especie de paralelismo entre la fiesta esta, que Oli, de esta de los colores que llaman la India, y el paralelismo del rojo con la muerte del nonato. Es como, no, basta, para, porque además se tira así como 3 minutos o 4 minutos sin aportar nada. Bueno, el caso que antes de la primera muerte sucede con dos que están en la fiesta esta y ven a la tía buena, la que se ha convertido en la serpiente, y dicen la mejor frase de toda la película, porque llevan pistolas de agua y dicen, vamos a rellenar nuestras pistolas de agua. Cuando, mientras miran a la tía buena, es como, Dios mío, qué sutileza de eufemismo. Y claro, ya la chica, pues cuando la intentan violar y eso, se enfada un poco y saca los colmillos, literalmente. Y se Pero deja. Lo importante, las escenas de acción y las persecuciones. ¿Qué me dices de, bueno, esa, de esa dirección, rollo como Toki pones, de Jason Bourne, total? Total, es que yo digo, mira, mira, un poco más y Jason Bourne aquí cuando están corriendo por el mercado y por el telar, los telares esos. Pero bueno, si hubiese estado mejor llevada esa secuencia, podría haber molado, la verdad, la persecución. Lo que pasa es que está tan mal rodada que no te aporta nada, pero esa secuencia, precisamente, el valor un poco te lo da que está rodado allí, se nota, y cuando están corriendo por ahí, pues tienes... El valor es la de rodarla, sin más. En fin, pero ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, que ya la película promete desde el cartel del inicio, cuando pone que ninguna serpiente fue dañada y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y que son animatronics. Y que cuidado. Gracias, ninguna tía buena fue dañada durante el rodaje. Estaba preocupado, película. Sí, se nota que es un animatrónico también, la protagonista. Ay. Es la típica película de que deja a Carnosaur a la altura de Ciudadano Kane. Porque en Carnosaur eran conscientes de que los efectos especiales eran una absoluta mierda, y cuanto menos enseñases el dinosaurio, que era un calcetín, recordemos, mejor. Es que aquí es todo lo contrario. Aquí, en vez de decir, bueno, pues mostramos a la tía que está persiguiendo a los malos, se los carga y ya está, pero no tenemos que estar mostrando los ataques o gente muriendo. No, aquí lo quieren mostrar. Y es probablemente lo que provoca mayor vergüenza ajena es que de toda la película. Porque los dientes que se le ponen a tipo vampira cutre cuando ataca la mayor parte de las veces, es como... ¿Quién ha positivado esto, por favor? Es terrible, es terrible. Positivado, dice. Renderizado, hombre, que 2010. Sí, no, bueno, terrible. En fin, no, a ver, es terrible, porque además, obviamente su discurso, bueno, obviamente, no, su discurso es muy maniqueo, el rollo este de la tía que se va cargando a los hombres que pegan a sus mujeres y tal, pero luego tiene algunos momentos como de media autoconsciencia que dices, a ver, una cosa o la otra, porque hay un momento en el que los malos dicen... cuando dice, ay, va a venir la mujer serpiente, porque tal, los que están ayudando al americano. Y a ver si está tan buena como en las películas. Es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Sí, porque... pero ese discurso que dices que tiene, pero lo tiene en una sola de las tramas. Es que el problema es que sí, todo lo que ocurre que en no... la película está completamente inconexo. Es como, tenemos esta cosa por aquí y esta cosa por allá, pues la juntamos todas así, ya está. A ver, está la tía buena por un lado cagándose a tíos. De vez en cuando, o sea, realmente no se está acordando para nada de su novio, porque es que no se acuerda hasta el final, y luego te lo intercalan con la trama del hombre del terrario, protagonizada por el Jeremy Clarkson con cáncer, porque se parece mogollón, y entonces te ponen los planos, que me encantan, los planos dramáticos del serpiento en la jaula, que mirando el serpiento, al infinito, ¿vale? El serpiento sí se acuerda de ella. ¡Total! Y es que se lo ves en los ojos, y tú le ves al serpiento mirando al infinito, acordándose de su novio y a la otra, y plan, tuturu, ahí estaba la película, la introspección del personaje, que es una serpiente en realidad. Ahí estaba el drama, esa serpiente en un terrario esperando a su mujer, que es que se hace el muerto el serpiente, recordemos ese detalle de la película. Ay, qué mala es. Y nada, después del beso con lengua de los amantes y del polvo, llega el clímax de los gritones, porque se pone a gritar todo el mundo, porque muere uno, muere el compañero, entonces está el protagonista gritando, está el americano gritando, está la chica gritando porque se han cargado al serpiente, y dices, bueno, clímax, ya está, gente gritando, esto es fantástico. Ay, madre en mía. Fin. No, ya. Yo creo que ha dolido esta película, sinceramente. Ha dolido mucho. Es que realmente, si lo piensas, sé que es hacer un ejercicio de abstracción profundo. Pero podía haber molado una historia con la leyenda esta de la mujer serpiente, con discurso feminista y con el plus de la cultura india. Pero y, quitando y, todo claro, lo que sobra. Pero a ver, Capitán Obvio. Haciendo una película completamente distinta en realidad, pero en fin. Un horror. Un horror, Jennifer Lynch, no sé qué estás haciendo con tu vida. Bueno, como tampoco sabemos lo que está haciendo Shyamalan con la suya, porque en 2008 estrenó The Happening. ¿Quién te rodó tus dos primeras películas? Confiesa, The Shyamalan. Happening, digamos que fue una película recibida fríamente por la crítica y el público. Mucha gente la odia, yo la defiendo, pero Yo la digamos defiendo que hasta el primer acto. era una película muy suya, se sentía suya al menos, ¿no? Eso sí lo podemos decir. Se notaba que estaba ahí, sus ideas que había utilizado anteriormente en The Village, en Lady in the Water, en Señales, en El Protegido, en El Sexto Sentido. Estaba ahí su estilo, su forma de contar historias, quizá llevada a un extremo muy tal. Llegó 2010 y dijo, para relanzar mi carrera, ¿qué puedo hacer? Pues voy a adaptar la serie esta de Nickelodeon, que lo está petando, que es Avatar de Avatar. Last Airbender, que es una serie que tiene muy buenas críticas y muchos seguidores y fans y tal. Y pues eso, querían hacer una franquicia basada en esa serie. Y llegó Shyamalan y se puso a dirigir, escribir y producir la película basada en la serie, con un repartazo de chicos y chicas muy jóvenes, como Dev Patel, el otro actor de origen hindú, indie, que está en las películas, como Chappie, como Slumdog Millionaire, también está en The Newsroom, etc. Nicola Peltz, que es muy reconocida mundialmente por cosas como la serie de Bates Motel o Transformers 4, y más gente que son, para mí, te lo digo de verdad, totalmente desconocidos, como Noah Ringer. O Jackson Rathbone. Bueno, Pues pasemos a comentar la película. sí, no, la película. Bueno, tenemos una especie de mundo de fantasía, de ambientación asiática, en la que hay A ver, no, no, no, no. unos reinos que Estás es... equivocado. Esta es realmente la adaptación de Capitán Planeta. Solo falta el corazón. Hay unos reinos que están basados en los distintos elementos, ¿no? Agua, aire, tierra y fuego. ¡Corazón! Y hubo un. Capitán Y el reino este de Capitán fuego Planeta, se dio a pinza porque solo querían imponer su verdad contra los otros reinos y que acabaron con los que eran capaces de manipular esos elementos, porque esto es así, estamos en un mundo fantástico, mágico, en el que hay gente especial, en el que hay gente especial que es capaz de coger el agua, el fuego, la tierra y el viento del mar. corazón. Cállate ya, por favor. No Y puedo. hacer cosas mágicas con ello, La culpa es de Telemadrid. en plan luchando, como si fueran monjes budistas de Kung Fu, pero en sus técnicas distintas lo que son es la manipulación de los elementos básicos. Y hay una leyenda, que es la leyenda del Avatar, que es alguien que es capaz de manipular los cuatro elementos a la vez y que traía el equilibrio a la fuerza, y que era el elegido de Matrix también, y que es un niño que inexpresivo, que nos conocemos y que lleva 100 años metido en un cubito de hielo. Entonces, Que no se levanta en 2 años. le descubren, automáticamente crean una especie de relación súper profunda con él, la niña esta, Katara, y el otro. Que yo me pregunto, ¿por qué de repente se sienten tan responsables de él? Porque es un Dicen, niño. somos responsables de él. Es como, ¿por qué? Porque te lo has encontrado, que no es un Claro. gatito. La historia está empezada y eso podría ser algo bueno, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque ya nos han explicado en un prólogo todo el trasfondo mitológico de la historia, que luego ya nos la vuelven a explicar Exacto. de palabra de los personajes como dos o tres veces. Sabemos que es el Avatar casi desde el principio, porque primero, por el título. El póster. Y segundo, el problema es que el misterio del resto de personajes buenos y de malos dura como 5 minutos. Es como... uy, hemos visto un rayito de luz al Tron. Que esto también es que todo es como súper referencial a otras cosas, barra pastiche de película de ciencia ficción. Bueno, 5 minutos y ya sabemos que es el Avatar, todos los personajes saben que es el Avatar, Pero menos él mismo, que sí lo es, que también lo sabe, que no se recuerda lo que ha pasado, no se acuerda de lo que ha pasado, porque claro, estaba ahí un poco ocupado, congelado en el cubito de hielo. Y no se ha enterado. Y como él no se entera del paso del tiempo, que ha pasado como 100 años, nosotros tampoco nos enteramos del paso del tiempo en esta película, que parece que pasa todo en una semana y en realidad han pasado meses. Es que es gracioso porque te lo ponen con la cartela de esta inicial. Luego está la típica sabia que no puede faltar en estas películas de viaje. El oráculo. Que cuenta otra vez toda la historia y del avatar y la importancia y no sé qué. O sea, te lo cuentan como mil veces y aún así la falta de contexto en esta película es absoluta. Porque estos dos chavales, los del agua... No ves a su gente, no ves que su gente esté sufriendo y que necesite. O sea, no ves realmente. El objetivo del avatar supuestamente es traer el equilibrio y tal. Que sí, que hay unos malos que están ahí supuestamente aterrorizando y tal y cual, pero es que nunca lo ves. Entonces, o sea, ya ha pasado como media. Además, que yo iba mirando la barra de tiempo. Después de media hora, todavía seguía sin estar claro cuál era el objetivo de la película ni qué coño te estaban contando. Por mucha historia que. Por mucho inicio de metodología que te quisiesen presentar, realmente la falta de objetivo y de contexto en esta película es completa y absoluta. Bueno, evidente, hay que decir que el objetivo, aparte de sacar pasta, es que el avatar este, Aang, domine los otros elementos para convertirse de verdad en el avatar, porque solamente, de momento, solo domina el aire. Y tienen a bien los... Por eso hace todos esos bailecitos para eso, que son como invocación de flatulencias, que yo siempre digo, esta película sería muy divertida, mucho más divertida, bueno. si les pusiesen onomatopeyas de pedos en los ratos en los que están bailando, que bueno, maravillazo. Y aparte de ser inexpresivo, el protagonista se dedica a que le rapten todo el rato por el malo, que hace Dev Patel, que es un papelón rollo Eddie Redmayne en Jupiter Ascending, más o menos. Pero aquí en serio. Ojo. Pero aquí en serio y pone unas caras, sobre todo al principio, que es como, aprieta, que es muy malo. Que nos cuenta lo atormentado que está, como 3 veces en toda la película, para que sepamos muy bien lo justificado que es de su comportamiento de malo maloso, que quiere volver a ganarse el favor de su padre, que la ha desheredado, ya ves tú, ese es el problema de él. Y ya está. Y es que la película, como dices, pasan muchas cosas, te explican muchas cosas. Tiene como sobredosis de ambientación y al mismo tiempo no te enteras de nada de la mitología. No te enteras realmente de cuál es la trama de la película, por así decirlo, hasta la mitad de la película en la que ya entiendes por dónde va a ir. Pero ni eso, porque una vez que el chaval, que Michael Scofield este, se pone, decide que tienen que ir como a los grandes maestros de cada elemento para que les enseñe tal, que ya ha pasado casi media película, ni siquiera te lo enseñan, porque no les ves yendo de pueblo. Dicen, vamos a ir de pueblo en pueblo y así vas aprendiendo y vas tal. Y te ponen 2 veces aprendiendo y ya llegan allí. Vamos dicen, a ir de pueblo en pueblo con el dragón este de la historia interminable, con el perrucho. Bueno, el perrucho este que cada vez que el chico este, que Michael Scofield, calvo, niño, tiene estas visiones con el dragón, se sorprende. Es como, vamos a ver, que ya llevas 3 veces viéndole. Deja de sorprenderte, por favor. Y luego está esa sobredosis también de anticipación en la película, que están como toda la película hablando de esos espíritus que controlan los elementos y sorpresa, en determinado momento los malos quieren matar a los espíritus y dicen, ah, sorpresa, sorprendente, totalmente, vamos a hacer aquí un ataque al abismo de Hel, con fuego y barcos y cosas, y vamos a matar al espíritu de la luna. ¿Por qué? Pues porque sí, no me importan las consecuencias, porque nosotros somos todopoderosos o algo. Sí, que cuando llega el clímax están pasando demasiadas cosas, de repente la niña esta del pelo blanco tiene importancia en la historia, que dices, ¿tú quién eres? Y te has enamorado en 10 minutos del tío este, que es lo peor, perdona, de la película, yo se creo. Se hicieron amigos, como dice la película, se hicieron amigos enseguida, de repente. Sí. Claro, que por cierto, que el reparto es terrible, pero el peor de todos es ese chaval, el hermano de la o sea, porque, o sea, su vis cómica tiene la misma vis cómica que un ganchito, o sea, es que no puedo con él, no puedo. Pero eso, ya cuando llega el clímax están pasando tantísimas cosas y a la vez no está pasando nada. A mí ese personaje, por cierto, me recuerda al protagonista de Dragon Ball Evolution. Todo se ha dicho. Un poco, pero vamos. A mí es que me recuerda a mucha gente, porque, por ejemplo, el tío de Dev Patel es Thorin, hijo de Thrain, tío de, porque se parece muchísimo con las rastas y la barbaza y tal. Pero esto que iba a decir yo, a mí lo que más me molesta de esta película es que tú dices, vale, no han sabido administrar la mitología, es un viaje del héroe básico y no han sabido coger la plantilla y calcar, no han sabido hacer eso. Bueno, venga, vale, lo vamos a perdonar. Visualmente tiene sus momentos, pero en general es bastante cutrecilla para ser de 2010. Pero dices, una película en la que tenemos a un puñado de gente que controla los elementos, al menos las peleas molarán. Pero no, porque es gente que lleva toda su vida controlando el fuego y controlando el agua y controlando la tierra, pero no son conscientes de su propio poder en ningún momento y se pelean con los puños, que tú dices, ah, puño, puño, patada, y luego llamita, llamita, ya está, se acabó la pelea. Es como, venga, coño, o sea, por lo menos que las peleas molen, que además ya, y eso ya, no hablemos de la puesta en escena que hace Shyamalan de las batallas, porque la pelea con el pueblo este de la tierra es lo menos, es la pelea con menos ritmo que he visto yo en muchísimo tiempo, Es como de repente sale una llamita, luego sale una llama más grande, luego no, aparece está, más el gente. El montaje está parado. Están todos como mirándose los unos a los otros, como te toca. Parece un RPG, ¿sabes? Es como, no, muerte. Que además eso tiene... La película realmente tiene elementos para haberte contado cosas chulas. Porque tienes aquí pues, los paralelismos que puedas sacar de la historia sobre el imperialismo chino, todo lo que quieras. Pero llegan al este de la Tierra, al pueblo de la Tierra, que están ahí supuestamente subyugados por los del fuego. Tal, que es un montón de gente superpoderosa que simplemente no hace nada. No hace nada, exactamente. Pero bueno, o sea, bueno, vale, sí, es que no. Es que he intentado justificar, en plan, si por lo menos lo contase medianamente bien, eso me podría interesar. El clímax, cuando el chaval llega y controla el océano y les levanta la ola y todo el mundo para de pelear para mirar una ola, que este es el clímax de la película. Que dice, nos vamos, que nos vamos a mojar. Tú dices, si esto, o sea, que además visualmente está chulo ese momento, si esto, o sea, si la película me hubiese implicado mínimamente, este momento molaría, pero es que encima, aparte que está alargado también ese momento, pero es que está todo lleno de cosas que podían haber molado, que eso es lo que más me jode de The Last Airbender, porque era mala en general, pero es que The Last Airbender se nota que tiene algo detrás interesante, pero es que en todo momento notas el potencial desaprovechado y todavía me jodió más por eso. Y lo peor es que esta película va en la línea de esas producciones que vimos hace unos cuantos años tipo Jumper o Push, de crear la primera película como un prólogo a una franquicia de varias entregas. Esto y sí, pues. Ese epílogo que tiene maravilloso con la princesa Azula, no me meto el nombre, es así, se llama así, la princesa Azula, en la que aparece en plan, tiene que destruir al avatar tú porque dentro de poco vamos a poder, va a llegar la luna no sé qué y vamos a poder generar fuego a partir del chi. Esto es muy porno, lo dicen en la película, no voy a meter en detalles, son sus costumbres. Y ella dice, lo acepto. Pues muy bien, y te quedas así en plan, me parece cojonudo que hayáis dejado este epílogo en la película, teniendo en cuenta que esto ha sido un desastre a todos los niveles. Desastre, desastre. Hay un momento en el que encuentran un pergamino, que son como los trucos de la Wii, que se ponían ahí... ¡Sí! una cheat code de estas, de una hoja de trucos. Yo sí destaco una cosa de la película que me parece que... Bueno, dos cosas. Me parece que son muy buenas. Una es los créditos, que es lo que más mola de toda la película, de lo que es la parte visual tal. Y que se acaba. Que se acaba. La banda sonora. O sea, la banda sonora está a tope, tiene temas que son preciosos. Y luego, o sea, tiene temas, los más así melódicos tal, son muy bonitos. Y luego tiene los típicos momentos que aquí, James Newton Howard, elévame un poquito la epicidad que no... Bueno, la epicidad no existe. La épica, que esto no churula. Y a lo mejor hay una persona que está metiendo bolas en un bolso y está la música... Chon, chon, chon, chon, chon, chon. Pero vamos, que en general la música me parece muy buena. Porque James Newton Howard no hace nada que sea malo. Pero en fin, es que no, ¿eh? No, qué desastre. O sea, ya la madre, ¿qué ha hecho con su carrera? ¿Qué echaba a perder esta? Llegamos a la última sección de este programa, que va a ser el último de la temporada, creo. Luego lo comentamos. Vamos a hablar de una selección de los estrenos que vienen estos meses en verano, en esta sección nuestra de la buena, la fea y la mala, que como bien indica su título, pues hablamos de las películas que tienen buena pinta, las que tienen mala pinta y las que ya veremos qué tal. Y vamos a empezar con julio, así a tope, que es el mes en el que se va a publicar este podcast. ¿Y a ti te apetece La princesa guerrera o qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Mátame! ¡Ah, claro! El de los chistes guay, ¿sabes? El día 3 de julio se estrena Senia, que en España se llama Cuestión de Actitud, película que comenté por aquí cuando hice un poco la crónica del Festival de Gijón. Es una película de Panos Koutras que habla un poco pues, el tema de la inmigración en Grecia, con dos jóvenes que están buscando un poco sus orígenes y el salir adelante en una sociedad que no les termina de aceptar del todo. Y es una película que, por un lado, es divertida, es ligera, es optimista y por otro demuestra una realidad social que me parece muy interesante si estás fuera de la sociedad griega, evidentemente, porque te muestra una realidad que es muy ajena a nosotros. A mí me gustó mucho, fue una de mis favoritas del Festival de Gijón y desde luego me parece una gran película para ver este verano, que siempre está toda la gente diciendo, es que en verano no hay nada que ver, que sí hay, lo vamos a demostrar aquí ahora mismo, a que sí. Totalmente. De todas formas, yo si algún día me animo a ver alguna de las de Coutras, yo creo que será esa aquella que hizo sobre el ataque de la musaca gigante. Y esto es verídico. Dicho Sí, esto, cierto. hay otra que se estrena el día 3, de la que también hemos hablado aquí, que yo la vi en Sitges y luego la volvimos a ver en la muestra Sci-Fi, que era lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows. Guarreridas. Ya estamos. Que bueno, pues eso, es la película de Jeremy Clement y Taika Waititi, que pues bueno, son unos compañeros, unos vampiros que comparten piso. Es una comedia muy divertida y muy imaginativa y original que hay que verla, Yo hay creo que que es verla. la típica peli para ir a ver con colegas. Esto es Sí, así. o sea, es de echarse unas risas, total, sí, no las perdáis. Y el día 10 se estrena otra de estas pelis que ya hemos visto por aquí, que es Love and Mercy, el biopic de Brian Wilson, el fundador de los Beach Boys, que en esta película está interpretado por Paul Dano y John Cusack en según qué época temporal, y en la que también aparece Elizabeth Banks y Paul Giamatti. Es la película de Bill Pollard que te muestra, por un lado, sus problemas psicológicos, su relación con las drogas, su relación con el resto de la banda y, sobre todo, eso que hace muy bien de mostrar el proceso creativo de un genio musical, todo mezclado muy bien con la banda sonora, la música del grupo. Es un viaje de estos así como lisérgico que te lleva allí a la mente del protagonista sin que te des cuenta y te arrastra totalmente. Además, Paul Dano está excepcional en esta película. De verdad, es un chaval que poco a poco se ha ido haciendo ahí su huequito con pa papeles que a lo mejor son como pequeños al principio, pero que luego demuestra que los hace bien, bien grandes. Y Love and Mercy es una de esas películas que muy probablemente dentro de unos meses esté en todas partes por los premios y esas cosas. Ya lo digo aquí, lo voy avisando, las verdades. Antes de pasar al 17 de julio, quiero hacer dos apreciaciones. Primero, que ninguno de los dos hemos puesto la nueva de Terminator en nuestra lista. Porque pereza. Ya. Y luego que también se estrena Magic Mike XXL. O XX. Bueno, no la dirige Soderbergh, pero esta segunda. No, Solo la produce, solo creo, la y produce, está por sí. ahí a lo mejor algo en el guión o lo que ¿A ti te sea. gustó la primera, no? A mí es que no me No, no, parece. no la he visto todavía. Ah, vale, bueno, a mí me pareció bastante fallida, no me pareció para tanto tampoco el papel de Matthew McConaughey, pero en algún momento de la vida, no en el cine, yo veré esta película por motivos obvios. Que el 17 de julio se estrena la gran esperadísima y tremendamente hypeada nueva película de Pixar. Hypeada por Khan, esto es Hypeada por brutal. Cannes y por lo que ya se estrenó en Estados Unidos y ha tenido unas reviews impresionantes, la gente que la ha visto de aquí también. Yo porque se controla bastante bien mi expectativa, pero vamos. Dicen que es la mejor película de Pixar, más o Madre menos. mía, madre mía, es que eso es mucho decir. Bueno, estamos hablando de Inside Out, que no sé si lo he dicho, que aquí se ha titulado Del revés. Del revés. Muy difícil esta traducción, el título el original es terrible, Realmente es igualmente, hay que decirlo. imposible, de traducir Al realmente. completo, bueno, no lo sé. En fin, de arriba abajo, bueno, lo que sea. Muchas ganas de ver Inside Out, la verdad. Yo no he visto trailers porque no he querido, no me gusta, ya sabéis, y sobre todo en este tipo de películas donde la imaginación, donde crean mundos y eso, me gusta sorprenderme. Así que tengo muchísimas ganas porque sobre el concepto de la película, que sí que lo sé, me llama muchísimo la atención. ¿Y qué más quieres ver tú el día 17? A ver. Concepto que es el de las emociones de un niño y de Ah, cómo vale. eso Pues eso ya lo funciona a saben. la hora de interactuar con el mundo y todo eso. El día 17 también se estrena Blind, una película dirigida por Eskil Vogt, que es el director, digo, el guionista noruego de esa película que también tuvo mucho renombre, que es Oslo 31 de agosto, que también he visto recientemente que está muy bien, por cierto, y aquí San Fermín. cuenta la historia de una mujer ciega y sus temores respecto a su relación con su marido, y todo eso lo traduce en su cabeza, y lo vemos de una Esta determinada manera. me la debes. Esta la hemos hablado hace Sí, muy poquito hace en muy el podcast. poco se la comento por aquí Adri y está realmente bien y tiene un manejo de la metaficción y de ese tipo de cosas de jugar con la ficción dentro de la ficción en la película que lo hace de una forma muy orgánica, muy bien integrada y que tiene mucho sentido respecto a lo que quiere contar de la protagonista. Realmente está muy bien. Sí, espera, antes, bueno, yo quería comentar muy rápidamente que este día se estrena la nueva película de Terrence Singh que se llama Eternal, está protagonizada por Ryan Reynolds y Ben Kingsley. Y Eternal. yo la tengo. Bueno, Terrence Singh es muy de este tipo de títulos, en plan de Eternal, Immortals, The Fall. Es que lo hace posta. Que es un tipo que hay que cogerle un poco con pinzas y que tiene películas, pues mayormente son todas fallidas, pero siempre visualmente a mí me estimula bastante. Entonces, yo la tengo en las feas porque, a saber, pero creo que es un director que en ese sentido me ha llamado normalmente lo suficiente la atención como para en algún momento de la vida prestarle atención a esta película. Pero bueno, eso, si os ha gustado alguna de esos anteriores, que son peculiares, bueno, estaba La Celda y The Fall, que fueron las dos primeras, luego yo Immortals, está con Henry Cavill, que era además el 3D de aquella película estaba muy bien, y la última que la versión esta de Blancanieves extraña con Julia Roberts, que a algunos gustó mucho, a mí me pareció también bastante fallida en cuanto al tono, ¿Qué? ¿No he visto pero ninguna de estas no he visto alturas? ni una solo de Terrence Singh, qué fuerte eres. Pues The Fall, bueno, Sí, tiene muy buena está muy pinta, pero bien. nunca me he puesto. ¿Qué he Y puesto? La Lo que... Celda, bueno, La aquí. Celda alguna vez la he pillado en televisión y no tiene tan buena pinta como The Fall. No, no, lo que pasa es que eso, es como muy declaración de intenciones de ese es mi rollo de visual. The Fall es bastante mejor, ¿eh? Pero bueno, que pasamos al siguiente día. Venga, Día tú. 24 de... ¿De qué? Julio, De de julio, julio. seguimos en julio, sí. Focus. Tenemos la nueva película de Chris Columbus, el gran director de cosas como las dos primeras de Harry Potter o Solo en casa. Chris Columbus, gran director y mejor persona, que ha cogido a Adam Sandler, a Michelle Monaghan, a Peter Dinklage y a Sean Bean y más gente, y ha dicho, pues vamos a hacer una película rollo ochentera en el que los extraterrestres han visto los videojuegos que jugábamos en los 80 y nos atacan con esas formas. Y para combatirles vamos a coger a los mejores jugadores de videojuegos de esa época y les vamos a utilizar en una especie de equipo de élite para luchar contra esa invasión alienígena. Es una película que, bueno, ya ha salido el tráiler y demás, que tiene un rollo como muy gamberro, desmadrado, con mucha referencia a videojuegos. Es un poco... Un intento de coger lo que era Romperralf, pero en vez de llevarlo al terreno familiar barra infantil, llevarlo un poquillo más a El un público blockbuster. más. Sí, y un público más que reconoce ciertas referencias más adultas y que juega directamente con las referencias dentro de la película, no como Romperralf, que era integrarlo dentro de la narrativa, que ya dijimos que era precisamente su gran acierto en hacerlo propio. Yo tengo que decirte que el concepto de esta película me llamó muchísimo la atención. Tenía muchas ganas de Pixels hasta que vi el tráiler largo. Sí, queda un poco convencional, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué no. Yo la iré a ver porque sí que tengo bastante curiosidad. Igual que la tengo con Ant-Man, Vamos a ver, con el director de A por Todas. el director de A por Todas. Oye, infravalorada No, no, total. que no lo he dicho mal, ¿eh? Ah, Que esa vale. película me gusta. También es el director de Dique sí. Ah, me acuerdo que esa no me gustó ahora que lo pienso. Di que sí está bien, sí. Abajo el amor sí que estaba mejor. Pero bueno, cosas. Ant-Man, que es la nueva entrega de los superhéroes de Marvel. En este caso es el hombre hormiga, que es Paul Rudd. También sale por ahí Michael Douglas y Evangeline Lilly. Y bueno, yo no he que. O sea, no. En mi línea no he querido ver los trailers ni nada, pero tiene pinta, como ya sabemos que ha habido muchos problemas con la producción y se fue del. del proyecto y tal, pero estaba detrás Edgar Wright y se han mantenido cosas en el guión y bueno, tiene pinta de ser cachondilla y tengo bastante curiosidad por verla. Y hace además un cambio también de dirección en el universo Marvel, que vamos a ver muchos cambios en los próximos años, y Ant-Man, que recordemos es la última película de esta fase Marvel, es un poco ese punto de inflexión del universo Marvel, de introducir nuevos personajes y ir hacia otros lugares. Y luego, a ver, he puesto Todo saldrá bien, la nueva película de Wim Wenders, entre... ¡Ya! Es que, a ver... La vi en Berlín y es un drama en 3D horrible con James Franco haciéndolo fatal. Vi tres películas de James Franco en Berlín, las tres horribles. Tiene huevo la cosa. Pero es Wim... Ya, ese es el tema. Que la vas a querer ver porque es Wim Wenders y luego vendrán los lamentos. Pero bueno. Bueno, el agorer. Venga, vamos a pasar al 31 de julio. Tú vas a ver Ted 2, que yo no he visto ni la primera, pero supongo que será más de lo mismo de Ted que el otro día, por cierto, la pusieron en la película y a mi madre le gustó mucho. Y eso ya es un baremo de calidad, porque mi madre no aguanta Padre de Familia porque le parece excesiva en su humor. Hombre, es que Ted no es Padre de Familia. Efectivamente, Padre de Familia es muy excesiva y lo puedo entender que no es para todo el mundo, pero Ted 2 es bastante más chabacana y sí que tiene momentos de humor muy Seth MacFarlane en ese estilo de Padre de Familia, pero son los que menos. Lo que más va a haber, el concepto del muñeco de peluche, fumeta, borracho y tal, ya es suficiente. Lo que pasa es que, bueno, pues yo he leído de todo de Ted 2. Gente que dice que es mejor, que es la primera, pero muy venida arriba y mejor. Otros que es más de lo mismo, entonces no sé qué esperar. Yo la voy a ver porque veo todo ese MacFarlane, incluso vi A Million Ways, Mil Maneras de Morder el Polvo, y la voy a ver porque a mí Ted 1 me gustó y me pareció muy cachonda. No, pero... y aquí defendí la otra, evidentemente, la del western con Charlize Theron, a mí me gustó. O sea, a ver... Me parece un poco fallido, tenía esos momentos. A ver si veo por fin la primera y luego veo. Tienes que ver Ted porque está bastante. Es una buena comedia de su rollo. Comedia de estas. Rated R. R. Una comedia pirata. agosto. En algún momento de agosto, Vértigo tendrá bien estrenar la penúltima película de Noah Baumbach, el director de Frances Ha y Greenberg, película que ya se había dicho que se iba a estrenar en abril, pero que han vuelto a retrasar el estreno hasta agosto, justo cuando se estrena la nueva película de Noah Baumbach en Estados Unidos, que es Mistress America, con Greta Gerwig. Gracias, distribuidoras españolas, por traernos con un año de retraso a veces películas de directores que están trabajando todo el rato y que son reconocidos mundialmente. En este caso, While We're Young... Mientras seamos jóvenes, que es una especie de comedia generacional con Ben Stiller y Naomi Watts, Amanda Seyfried y Adam Driver, que cuenta un poco como dos parejas, uno de veinteañeros y otro ya más mayor, más maduro, pues se encuentran y cómo afectan su vida y cómo qué pasa cuando ese intento de ser siempre jóvenes y de hacer las cosas de los jóvenes y reírse un poco precisamente de esa actitud respecto a gente mayor que intenta vivir su vida de forma que ya no le corresponde porque ya se ha pasado su época y no saben reconocerlo. A mí no, a Baumbach todo lo que haga, lo voy a ver y esta evidentemente hay que verla, porque sí. Ramón, ¿me puedo chivar? Sí, claro. Vale, bueno, el día 7 van a estrenar Misión Imposible Nación Secreta, la nueva película de la saga Misión Imposible, en este caso la quinta. ¡No hay quinta mala! Joder, que vuelve a estar protagonizada por nuestro amigo Tom Cruise. Chan. Y está dirigida por Christopher McQuarrie, que es el director de Jack Reacher, que yo no la he visto, pero a Ramón le gustó mucho. Tiene mi sello de aprobación totalmente. Estaba Tom Cruise también dándolo todo. Y bueno, me voy a chivar de que nuestro próximo capítulo, que será el episodio 99, que va a ser... ¿Qué me narras? Dios mío, nuestro primer episodio especial de verano va a ser un monográfico de estos que solemos hacer y va a estar centrado aprovechando el estreno de la quinta entrega. Vamos a hacerlo de Misión Imposible. Lo decimos por si queréis empezar ya a preparar los deberes, a ver las anteriores, que es una saga muy interesante de ver cómo ha evolucionado. Excepto la segunda. Esa es la segunda. A mí personalmente me parecen todas que están muy bien dentro de su rollo. Todas son muy distintas la una de las otras, pero tiene una evolución bastante coherente y muy acorde con, muy representativa del cine de cada época en la que está producida las películas. Así que nada, poneros a tope con la saga Misión Imposible. ¿Y qué más se estrena el día 7, Ramón? Les Combattants, un drama francés que ya hablé por aquí también cuando hablé de Gijón, que es una película de adolescentes perdidos que no saben muy bien cómo seguir en un mundo que no les ofrece respuestas, ni salidas, ni futuro, y está la cosa muy mala y se meten en el ejército y pasan cosas. Los actores están muy bien, es divertida, juega con temas sociales muy relevantes, el tono de la película está muy, muy bien conseguido, y ella, la actriz protagonista, Adèle Haenel, está estupendísima. Que ya, creo que ya lo dije en su momento, que es un poco, su personaje es como si Miércoles Adams fuera francesa y hubiera crecido. Y es como, más o menos como trata al otro personaje masculino de la película, que tiene un negocio familiar del que no se quiere hacer cargo, y bueno, esas cosas generacionales y del mundo actual que tenemos en Europa. A mí me pareció muy interesante. ¿Te acuerdas, Ramón, de Richard Linklater, ese señor que viene de hacer Boyhood y Antes del Anochecer? Bueno, pues ahora estrenan Bernie, que es una película que produjo antes de esas dos. Viene del pasado, que es el futuro. Viene de 2011, ¿vale? Protagonizada por Jack Black y Shirley MacLaine. Jack Black hace, al parecer, de un enterrador que se hace amigo, muy amigo, de una viuda, y es una comedia y tal, y a ver... A mí es cierto que con Richard Linklater tengo mis más y mis menos, pero siempre me ha resultado un director interesante porque tiene un estilo muy, muy característico, y a mí, yo no soy de esas personas que odian a Jack Black, que las hay muchas, y tengo curiosidad, pero eso de que hayan tardado tanto en traerla no mola nada. Tampoco mola nada los títulos que le ponen en España a las películas de Judd Apatow. Mira, basta, mira, ya. Muerte y destrucción. O sea, parece de comedia romántica de mierda. El 14 de agosto se estrena su nueva película, que está escrita por Amy Schumer, que es una humorista estadounidense que está muy, muy en boga ahora mismo, y que tiene un programa de televisión que tiene muy buena crítica, y que, bueno, que todo lo que hace, pues un poco le sale bien. Entonces escribió esta película para Judd Apatow, que la dirige, con ella protagonizándola, con Bill Hader y Tilda Swinton y Brie Larson, un repartazo de estos de comedia. Y yo, después de haber visto la anterior, que era This is 40, que se llamó en España Si fuera fácil, de cojones la cosa, pues que estaba escrita por él, desde luego tengo ganas de ver cualquier cosa que haga este hombre, que bueno, todas sus películas de alguna u otra manera, quizá... hay alguna que puede ser más floja o lo que sea, pero siempre es una manera fresca de aproximarse a la comedia hoy en día, en un género que está bastante maltratado en general en Estados Unidos. Esto es así en Hollywood. Y esta guionista pues promete mucho. Yo no he visto mucho de su trabajo, he visto algún caja de los suyos así por separado, y la verdad es que tiene un sentido del humor bastante propio, con un estilo muy bruto, muy radical, muy cáustico, con muy mala leche, y puede ser muy, muy divertida esta combinación de Judd Apatow en la dirección y ella escribiendo y encima haciendo el personaje protagonista. Pues eso, habrá que sí, verla. Sí. Hay muchas ganas. Ella es muy borderline. Yo, gracias a como ahora está tan de moda y vi un par de gags y tal, me puse a ver su serie. Vamos, su programa. Es un programa de como de sketches tal, y entrevistas. Y se llama Inside Amy Schumer, que ya el título mismo tiene doble sentido. Sí, además ella protagoniza todos los sketches y siempre se llama Amy. Es como muy de ella, muy personal. Y yo ya he visto las dos temporadas en nada, las dos primeras temporadas, y me encanta. Así que tengo muchas ganas de ver Trainwreck. Y no tantas ganas, más curiosidad, y porque me la han vendido total con el tráiler, por lo menos con el primero, que fue el que vi. El día 21 se estrena Fantastic Four, la nueva versión de los Cuatro Fantásticos. Borremos de nuestras mentes las dos películas anteriores. Y aquí tenemos a Josh Tan, que es un director bastante jovencillo, muy, muy nuevo, que hizo Chronicle hace unos años. Y ahora le han dado esta película ahí de super presupuesto, que es como, bueno, venga, pues vale. Está Miles Teller, o sea, hay mucha gente que está como muy... como muy potencial de convertirse en estrellitas. Y no sé, a mí es que personalmente me llama bastante la atención el rollo que le querían dar, o que parecía que le querían dar en el primer tráiler. Ahora, que luego sea un mojón, pues probable. Pero al final me quejo de que no hacen más de que hacer películas de superhéroes y tal, y luego las voy a ver todas, porque... Sí, al menos la primera yo sí la voy a ver, porque la anterior tanda que hicieron de los Cuatro Fantásticos, no, es que ni siquiera ni Muerte. me planteé verlas directamente. Esta, pues con el reparto que tiene, ya algo me llama la atención. No por el director, sino más bien por el reparto. Pues con Silver Surfer podríamos hacer No. una peli sin piedad, vamos, No, Slay No no, Tomorrow. no. No, no, no, no era una propuesta, Ah, vale. era un comentario, Era un algo hipotético, vale, me alegro. fact. El día 11 de septiembre se estrena la nueva de Julio Medem y hay que verla, porque es Julio Medem y porque todas las películas que tiene, te gusten o no, tienen su voz en ella, que es bastante diferente, bastante especial. A veces te vuelve loco, a veces un poco menos loco. La Habitación en Roma me gustó mucho, me pareció un gran drama de personajes. Tiene películas como Los Amantes del Círculo Polar, que es grandísima, es una gran película, o Vacas, o en fin. Es uno de los grandes directores del cine español, pese a quien pese. Y hay que ver su nueva película Mama con Penélope Cruz y Luis Tosar, que ya, pues fíjate, también repartazo aquí y estoy deseando a ver qué ha hecho este hombre. Yo tengo que decir que no hay. Bueno, las sus primeras películas, Tierra y Vacas, me gustaron. Y a partir de ahí. Bueno, miento, vale, Los Amantes del Círculo Polar. Yo creo que esa fue la última película que me gustó suya, que es de finales de los 90. O sea que mis ganas de ver Mamá son limitadas. Igual que son limitadas, mis ganas de ver The Visit. La visita, que ya lo hemos comentado antes, que también es gracioso porque no me gusta ninguna película o sea, no me gusta de verdad ninguna película de Shyamalan desde El Bosque, que es de 2000 algo, 2002 o 2004, y aún así voy a ir a ver The Visit porque soy masoca. Porque tienes fe, eres optimista y Sí, quiero. reventa. Me gustan tan. Las películas que me gustan suyas, me gustan tantísimo que estoy esperando a que eso vuelva. Entonces al final acabo viéndolas todas. En fin. Y el día 25, que es lo último que tenemos aquí en la lista. Pues la película de Woody Allen de 2015, que en este caso es Irrational Man, la película con Joaquin Phoenix, Emma Stone y Parker Posey, entre otras gentes, que es un poco, por lo que se puede apreciar, continuista respecto a su anterior película. Tenemos un hombre, un profesor universitario de filosofía que tiene una crisis y que se conoce a una alumna, se enrolla con ella así de formas extrañas y pasan cosas. Y la película ha tenido reacciones un poco discrepantes, ¿no? Porque había quien decía que era horrible, la peor película de Woody Allen del mundo, pero eso también lo dijeron de la anterior, y es como, no puede ser. Estaban los que decían que bueno, que estaba bien, y que otros estaban los de, madre mía, qué peliculón, Woody Allen. Bueno, que es una película que para mí es la cita obligada de cada año de Woody Allen. No, nunca estoy de acuerdo con siempre que se dice esto de, es que es un Woody Allen menor, iros a tomar, pues ya. Yo siempre considero que sus películas al menos vale la pena verse y que tiene su estilo propio, que sí, que siempre le da vueltas e ideas, o sea, le da vueltas a las mismas ideas, a los mismos temas, es cierto, pero a mí me gusta que me hablen de estas cosas, del amor y de las cosas existenciales y de los conflictos de maduros que se lían con jovencitas, que es un poco a lo que viene últimamente a A lo que contar. vas a acabar, lo que vas a acabar tú en tu vida, ¿no? Probablemente, No hemos... yo seré Woody Allen de mayor. No hemos puesto ninguno de los dos la nueva película de Jonathan Demme, pero es que a mí, mira que me han Desde la boda de gustado sus Rachel, películas. desde la boda de Rachel, te tengo la pista totalmente perdida. Bueno, es que desde La Boda de Rachel, Ha hecho no te creas que ha documentales, hecho sobre tanto. todo. Sí, y series, pero no ha estado muy ahí. Y ahora tienes la película esta, para que sepan de qué estamos hablando, Ricky and the Flash, con Meryl Streep, que hace de rockera, que yo vi el tráiler y dije, madre mía, qué circo, ¿qué es esto? Así que no sé muy bien qué pensar. Pero bueno, eso es un poco cómo pinta el verano. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y ya hemos llegado hasta el final de este episodio y hasta el final de la temporada regular del podcast. Regular, sí. Bueno, este año ha sido complicado mantener la regularidad, pero más o menos hemos conseguido publicar lo que se esperaba de nosotros. No somos los podcasters que se merecen, pero somos los que necesitan, o algo así, que diría Nolan. En verano sacaremos un par de episodios así extra. El primero, ya ha dicho Adri, que es el dedicado a la saga de Misión Imposible, que salvo la segunda, lo vamos a repetir mil veces, es una saga muy interesante en la que cada director que ha participado le ha dado su rollo y ha aportado algo distinto. Y es, la verdad es que dentro de las sagas de cine de espías es una isla total, porque la mayoría intentan hacer copias de James Bond, sin más. O sea, esto es así. Sí, pero dentro del cine de espías, o sea, dentro de que es cine de espías, es la primera película, es un cine de espías completamente distinta a la cuarta, por ejemplo. Sí, o sea, sí. Ha hecho una evolución muy curiosa. Yo la tercera es como la mezcla perfecta entre lo que era y lo que es ahora, y que probablemente sea la quinta. Pero bueno, habrá que verlo para comprobarlo. Pero a mí me resulta muy interesante volver a revisitarla ahora, la verdad. Así que los deberes son que veáis la saga de Misión Imposible. Sí, porque no vamos a hacer los deberes de decir que veáis las películas malas. Aunque ya sabemos que los comentarios siempre... Hay gente que está muy mal en la cabeza. Está muy mal, pero no es... O sea, es divertido hablar de ellas y a lo mejor escucharnos hablar de ellas. Pero creernos que no es divertido verlas. No. Ni hacer un comentario del director ni nada por el estilo. Y luego el segundo especial de verano... Será el capítulo 100, que ya veremos. Que haremos cosas. Es todo secreto. No sabemos, sí, hay un complot. Recordaros que habilitamos PayPal en su momento, que no hemos sido muy pesados con el tema porque no nos gusta hacerlo, simplemente que tenemos un botoncito ahí en la web y en ebooks, donde si queréis podéis... Podemos monetizar vuestro amor. Exacto, demostrar vuestro amor trabajo. Con la cantidad que os parezca necesaria o adecuada. Nos da lo mismo, como para un café, ya nos vale, esto es así. Más que nada por el para un café y en OTV pedimos para una mariscada. Más que nada por mantener el podcast lo mejor posible con el hosting y demás, que hemos hecho un cambio últimamente con el que hemos mejorado bastante, por cierto. Sí. Y ese tipo de cosas. O irnos por ahí a Sundance, que también es un objetivo muy loable. Irnos a Sundance con el dinero que nos deis amablemente, oyentes, fans, groupies, a través del botón de PayPal que tenemos en la web. Sundance. Y ya está, este es el final. Luego, por supuesto, podéis, nosotros vamos a seguir en Twitter, ambos dos con los nuestros y también en @pelivista, y que podéis contarnos las películas que se vayan estrenando, todas esas de verano que hemos comentado, en plan que no desaparecemos del mapa de aquí a que empiece la temporada de festivales. Somos pesados, estamos ahí siempre hablando de películas. Yo últimamente de películas de Monstruos de Universal, es que esto es así. Que y yo del 2000. Del hombre lobo, del hombre invisible, del hombre momia, del hombre Drácula, del hombre Frankenstein. Es todo así, era todo muy innovador en su momento. Bueno, y ya está. Este ha sido el episodio 98. Yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.